Y el padre-madre nos espera con amor. Y cuando el hijo pródigo vuelve a casa, el padre lo está esperando en el camino y lo abraza con amor, y ahí se produce algo hermosísimo, que es la fusión. El hijo pródigo se fusiona en el abrazo con el padre, porque de hecho el hijo pródigo es el propio padre. No hay separación realmente, esa separación fue una ficción. El hijo pródigo se fusiona en un abrazo de amor con el padre. Y la parábola, esto lo significa además diciendo que el padre montó una fiesta. Se ocupa muy poco las interpretaciones que se han hecho acerca de la parábola del hijo pródigo. Hay, por cierto, algunas bellísimas, como la de un autor que se llama Newman, o como la de un sacerdote dominico que es el padre Fray Marcos, que es una belleza, y yo comparto absolutamente de corazón su interpretación de la parábola del hijo pródigo, y es la que estoy aquí compartiendo con vosotras y con vosotros, que nos dice, oye, qué poca atención se le presta al hijo mayor, el que se ha quedado con el padre. Qué poca atención se le presta. Pero hay que detenerse también en el papel del hijo mayor, porque el hijo mayor se queda junto al padre. Pero ojo, ¿qué significa la fiesta? Se ocupa muy poco las interpretaciones que se han hecho acerca de la parábola del hijo pródigo. Hay, por cierto, algunas bellísimas, como la de un autor que se llama Newman, o como la de un sacerdote dominico que es el padre Fray Marcos, que es una belleza, y yo comparto absolutamente de corazón su interpretación de la parábola del hijo pródigo, y es la que estoy aquí compartiendo con vosotras y con vosotros, que nos dice, oye, qué poca atención se le presta al hijo mayor, el que se ha quedado con el padre. Qué poca atención se le presta. Pero hay que detenerse también en el papel del hijo mayor, porque el hijo mayor se queda junto al padre. Pero ojo, ¿qué significa realmente quedarse junto al padre? Porque puede ser que ese quedarse junto al padre sea una ficción mental. Es decir, estoy junto a alguien, pero realmente es como si no estuviera junto a ese alguien. Cuando estoy junto a alguien, lo conozco. Si estoy junto a alguien y no lo conozco, significa que realmente, aunque esté junto a él, la realidad es que me importa un bledo. Es una apariencia. Esa proximidad es puramente material, pero no es real de fondo. Si hay una proximidad entre dos personas, se conocen. Y el hijo mayor no conoce al padre. No conoce al padre-madre. Y dirás, bueno, mire, ¿por qué estás tan seguro que el hijo mayor, el pobre, no conoce al padre? Muy sencillo, porque se sorprende de que el padre reciba con amor al hijo menor. Si el hijo mayor conociera de verdad al padre, sabría de sobra que si algún día a su hermano se le ocurriera volver, el padre lo va a recibir con los brazos abiertos. Lo sabría de sobra. Pero como no conoce al padre, se sorprende de que cuando su hermano vuelve, el padre lo reciba con los brazos abiertos, porque no conoce al padre. Si conociera al padre, sabría de sobra que el padre es amor, que el padre-madre es amor, y que, por tanto, ante el retorno del hermano, en amor lo va a recibir con los brazos abiertos. Y la parábola concluye como las buenas películas de suspense, como si hubiera una segunda parte, porque no resuelve una duda. El padre invita al hijo mayor a que entre a la fiesta. El hijo mayor está enfadado, está muy enfadado por la fiesta que el padre le está dando al hijo menor. Y el padre sale de la fiesta y le dice, entra en la fiesta, acompáñanos. Y la parábola termina ahí. Es decir, la parábola no nos dice si el hermano mayor entra o no entra. Nos deja en la duda. La parábola, con el argumento que acabo de comentar, pone en evidencia varias cosas. En primer lugar, lo que a mí me gusta llamar la tragedia del incrédulo, la tragedia del no creyente, la tragedia del escéptico, del agnóstico, del ateo, que es lo que se escenifica en la parábola a través del hermano menor, a través del hijo pródigo. Es decir, las personas que voluntariamente, intelectualmente, voluntariamente se separan del padre-madre, se separan de la divinidad. Lo hacen a conciencia. Incluso hay ateos, escépticos, incrédulos, que lo hacen de manera trágica. Verbigracia, os traigo a colación el sentimiento trágico de la vida de Unamuno, que es una bellísima obra donde Miguel de Unamuno expresa la zozobra que le produce no encontrar esa identificación con el padre-madre e intelectualmente la separación que está sintiendo de esa divinidad. Voluntariamente se produce una separación. Y esa es la tragedia del no creyente. Ya sabemos además lo que nos dice la parábola, que se dedica a vivir su vida, a vivir sus experiencias, una vida física, dos vidas físicas, tres vidas físicas, las que hagan falta. Eso sí, la parábola nos indica que antes o después, en ese camino, el hijo menor vuelve a casa. El hijo mayor escenifica la tragedia del creyente. Si el hijo menor, el pródigo, escenifica la tragedia del incrédulo, del no creyente, el hijo mayor escenifica la tragedia del creyente. De ese creyente que no conoce a Dios, hasta el punto de que no sabe que Dios es amor, hasta el punto de que no sabe que Dios y él no puede haber separación, no hay fragmentación posible. Y eso es lo que hace que tantos creyentes vean a Dios como algo separado, como algo lejano, como algo roto, como algo fragmentado, porque no lo conocen. Creen vivir a su lado porque cumplen sus preceptos, porque cumplen sus reglas, porque siguen una serie de cultos. Pero ¿quién ha dicho que la divinidad ponga por medio reglas, preceptos y cultos? ¿Eso quién se lo ha podido inventar sino nuestra mente? ¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que la divinidad establece reglas? ¿De verdad alguien puede pensar que el amor, que es la divinidad, establece preceptos? ¿Alguien en su sano juicio, desde el corazón, puede creer de verdad que puede haber un Dios separado, fragmentado, que desde la distancia nos ama o nos castiga? Eso es simplemente una invención mental, consecuencia de un estado conciencial concreto. Así de sencillo, que genere una realidad que tú consideras que es verdad, pero es simplemente la realidad que tú estás creando, pero no es así, no es verdad. No es posible que haya esa desunión, no es posible que haya esa fragmentación. El hijo menor se fusiona con el padre-madre, retorna al hogar en la parábola y se fusiona con el padre-madre. La parábola nos indica que al creyente le cuesta más trabajo, que al creyente le cuesta más dificultad, curiosamente, oye. Y puede deberse a lo que nos dicen en la espiritualidad oriental, que para llenar la taza primero hay que vaciarla. Y cuando tienes la taza muy llena, es difícil llenarla. Primero hay que vaciarla entera para poderla llenar. Y a lo mejor el creyente está tan lleno de un sistema de creencias concreto que le cuesta mucho trabajo percibir determinadas cosas. Y la tragedia del creyente abre las puertas a algo que en la parábola no se expresa, digo directamente, pero sí implícitamente, que es la tragedia de las religiones. La tragedia de las religiones. Las religiones, hermanos y hermanas, han desempeñado un papel crucial en la evolución de la humanidad. Crucial. En nuestro proceso conciencial han jugado un papel fundamental. Ahora bien, ese papel fundamental tenía fecha de caducidad. Es decir, es una especie de bastón que hemos utilizado en nuestro proceso conciencial, pero que estaba cantado que llegado un momento de nuestro proceso conciencial, ese bastón ya no nos iba a ser útil. Es decir, se nos iba a convertir incluso en un obstáculo. Las religiones han sido de enorme utilidad. Han contribuido para mantener la idea de la espiritualidad en momentos en donde la humanidad ha estado muy centrada en una conciencia egocéntrica. Y hay que agradecer que hayan contribuido a mantener esa llama de la espiritualidad. Pero ahora bien, las religiones se pusieron todas, todas, no hablo de una en concreta, hablo de todas, se pusieron fecha de caducidad a sí misma en el momento en la que se institucionalizaron. En el momento en el que se institucionaliza la espiritualidad, la religión se puso a sí misma una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad es el ahora, el aquí y ahora, este momento, en donde los seres humanos queremos ya vivir nuestra espiritualidad en conexión con nuestra divinidad y en total y absoluta libertad. Las religiones, al institucionalizarse, crearon organizaciones humanas, humanas y demasiado humanas. Como toda organización humana, eso significa intereses creados, jerarquía, lucha de poder, dogmas y preceptos que se invisten como venido desde arriba, pero que realmente no son sino las normas, preceptos que le interesan a la jerarquía para mantener sus privilegios o que le interesan a la organización para subsistir como organización. La necesidad de intermediarios, como si entre la divinidad y yo necesitara algún tipo de intermediario para relacionarme con mi propia divinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo ello, las religiones se pusieron a sí mismas fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad ha llegado. Es como si tuviéramos en nuestra cocina un producto donde la fecha de caducidad fuera 28 de septiembre del año 2013. Pues mira, hoy es la fecha de caducidad de ese producto. Y eso es lo que le pasa a las religiones. Lo cual no significa, insisto, que con amor no le estemos muy agradecidos a todo lo que nos han ayudado. Pero ha llegado ya el momento de comprender que lo que ha sido un elemento de apoyo hoy día ya es un obstáculo. Porque las religiones, queriendo unir al ser humano con Dios, han terminado por construir un muro entre Dios y el ser humano. Y hoy ya nuestro interior nos dice que no hay muros, que se acabaron los muros, que queremos vivir en conexión con nuestra divinidad. Y por eso, precisamente, es por lo que en el planeta, lo digo a conciencia y con conocimiento de causa, no en Barcelona, no en Europa, no en una parte de la Madre Tierra, no, la humanidad en los 5 continentes está aflorando en ella una nueva espiritualidad, que es imparable, evolutivamente imparable. Es como cuando estalla la primavera. Mira, ya te puedes poner como te ponga. Le pasa a los alérgicos, ¿no?, que quisieran parar la primavera. Pero que eso es imparable. Bueno, pues ocurre lo mismo. Esta nueva espiritualidad es imparable. Y esa espiritualidad ya no necesita vivirse en el seno de las religiones, sino que necesitamos vivirla en libertad. Porque la libertad precisamente es la llave que nos va a permitir pasar de sobrevivir a vivir. Esa es la llave, precisamente. La libertad es la clave. La libertad desde la conciencia de nuestra divinidad es lo que nos va a permitir darnos cuenta de que realmente no necesitamos nada ni a nadie para vivir. Y que cuando hemos concebido la vida como algo que necesitamos cosas o personas, no estamos viviendo, sino que estamos sobreviviendo. Y ojo, esto es muy importante en la parte práctica, porque todavía, por la inercia de tantos años, de tantos siglos, de tantos milenios, todavía sentimos la necesidad de cosas y sobre todo y fundamentalmente de personas. Y cuando se necesita a la gente, no se puede amar a la gente. A nuestro pequeño yo esto lo desconcierta, pero esto es una verdad como un piano. Mientras que tú necesites a ese alguien no lo amas. Lo puedes llamar amor, pero no lo amas. En nuestra vida se produce en una o en varias ocasiones ese milagro que es el enamoramiento. Me enamoro de alguien y oye, mira, va, y ese alguien además se enamora de mí. Tremendo, ¿no? Espectacular. Bueno, pues inmediatamente ahí aparece un elemento que es que necesito a la persona de la que me he enamorado y que se ha enamorado de mí, la necesito. La necesito desesperadamente, además. Vamos, en la primera parte, en la parte inicial del enamoramiento, es que la necesito todo el día pegada a mí, ¿no?, o pegado a mí. Lo necesito o la necesito desesperadamente. Pero cuando se necesita a alguien, realmente no se ama a ese alguien. Cuando se necesita a alguien, el amor, inmediatamente le introducimos una serie de elementos, permitirme la expresión coloquial, lo contaminamos con una serie de elementos derivados de esa necesidad de alguien. Aparece el miedo a la pérdida, aparecen los celos, aparecen un montón de emociones, junto al amor aparecen un montón de emociones que son consecuencia de esa necesidad y de ese miedo a que eso desaparezca. Y entonces el amor se convierte en otra cosa, se convierte en un fenómeno emocional. En cambio, cuando lo único que importa para vivir es la vida y no se necesita ni a nada ni a nadie, es cuando de verdad se ama y es cuando de verdad se disfruta de la vida. Volveré a ello a lo largo de la charla, pero es muy importante ser consciente que para vivir no necesitamos a nadie y que cuando sentimos la necesidad de alguien, realmente no es nuestro verdadero ser. Es otra parte de nosotros la que tiene esa necesidad. Y que esa necesidad de personas, esa necesidad de cosas, es la que nos ha llevado por un camino en la que no hemos vivido, sino que nos estamos limitando a sobrevivir. Y hemos convertido la vida en un acto de supervivencia, de mera supervivencia. Es necesario que en nuestra libertad ya vivamos. Y cuando empezamos a vivir, es cuando nos damos cuenta de verdad lo que es el amor. Yo de verdad ahora es cuando amo a mis seres queridos. Ahora, no antes. Cuando no los necesito para nada. Diréis, oye, pero esto parece contradictorio. Puede ser el corazón, os digo, no, no es contradictorio, es exactamente así. En el momento en el que he dejado de necesitarlos, en ese preciso instante es cuando de verdad los amo. Y en el momento en el que me he dado cuenta que no necesito tampoco nada ni cosas para vivir, es cuando de verdad estoy disfrutando de la vida. Cuando de verdad estoy gozando de la vida y sabiendo lo que la vida es y sabiendo lo que la vida representa. La nueva espiritualidad está llena de libertad, porque es vivir en libertad nuestra propia divinidad. Esa nueva espiritualidad es la que está aflorando hoy día en el momento evolutivo de la humanidad. Eso sí, es una nueva espiritualidad que ya nos habían anunciado. ¿Quiénes? Los místicos y místicas de toda la historia de la humanidad. Da igual la escuela espiritual a la que nos vayamos, la cristiana, la islámica, la budista, me da exactamente igual. Todas las escuelas espirituales han tenido místicos y místicas que nos han dicho lo mismo. Permitidme que traiga dos ejemplos, uno del ámbito musulmán y otro del ámbito cristiano. En el ámbito islámico, un místico sufí llamado Al-Halal. Vivió, creo recordar, que en el siglo IX. Y él hablaba de que no hay separación entre la divinidad y nosotros. Y eso era inaceptable para la jerarquía religiosa islámica. En la Damasco de aquella época, él hablaba a la gente en términos parecidos a lo que aquí estamos compartiendo. Que no hay separación entre la divinidad y nosotros. Que hay una íntima comunión entre el Padre, Madre y yo mismo. Y por eso fue aprisionado, fue detenido y además se hizo con él una cosa que es bastante estrafalaria, porque se le martirizó, se le descuartizó, perdón, se le martirizó, se le ahorcó, se le descuartizó después de ahorcado y se quemaron sus restos después de estar descuartizado. Es decir, se le mató 4 veces, una cosa así. No obstante, su mensaje ha sobrevivido y su mensaje se sintetiza en lo que parece ser que le dijo al verdugo. El verdugo que lo iba en la primera fase, en la primera muerte, en el martirio, el verdugo, ante un hombre que era santo, era un hombre santo, hablaremos de la santidad también esta tarde, ese era un hombre santo, el verdugo no tenía fuerza interior como para martirizar a un hombre santo. Es más, me imagino que como seguro que tenía una percepción de Dios exterior, ese verdugo, diría, a ver si ese Dios me va a castigar por yo martirizar a este hombre santo, ¿no? Entonces no sabía cómo meterle mano, permitidme la expresión. Es una probabilidad lo que acabo de decir. Y en ese meterle mano, para coger fuerza, para coger energía, le dice el verdugo Al-Halal, así que dices que tú eres Dios, ¿no? ¿Sabéis lo que le contestó Al-Halal? Le dice, no, hermano, no. Lo que yo digo es exactamente al revés, es exactamente lo contrario. Lo que yo digo es que Dios es yo. No que yo sea Dios, lo que yo digo es que Dios es yo. Y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo, permitidme que lo ponga entre comillas, Dios es yo cuando ceso de ser yo, este último yo, entre comillas, es nuestro yo físico, mental y emocional. Es nuestro cuerpo físico, nuestros sentidos corpóreos mentales, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra personalidad y el ego y la naturaleza egocéntrica a todo ello asociado. Eso es ese último yo. Y lo que nos dice Al-Halal es algo muy simple. Mientras que nos identifiquemos exclusivamente con este yo, nosotros no somos Dios. Dios es yo. Pero si yo me estoy identificando con este yo último, Dios es yo y yo no soy Dios porque yo estoy convencido que soy este yo, entre comillas, para que se produzca el retorno al hogar, para que se produzca la conexión con nuestro verdadero ser, tiene que producirse lo que Al-Halal dice, Dios es yo, y yo soy Dios porque ya he cesado de identificarme exclusivamente con ese yo, entre comillas, y me estoy dando cuenta de que no soy el coche. Por fin me he dado cuenta de que soy el conductor. Ahí es cuando Dios es yo y yo soy Dios. Ahí es cuando el hijo pródigo se unifica con el padre-madre. Por tanto, místicos como Al-Halal ya son precedentes clarísimos de lo que yo estoy aquí denominando, por llamarlo de alguna forma, la nueva espiritualidad. Y, por supuesto, he dicho que iba a poner dos exponentes. El segundo, muchas gracias, Rosa, por haberlo sacado a colación, es San Juan de la Cruz, Juan de Yepes. Por cierto, podía traer a colación a otros místicos cristianos, desde San Juan de la Cruz a Santa Teresa, que fueron contemporáneos, o Fray Luis de León, o Miguel de Molinos, o tantos otros. Pero es verdad que en mi corazón late especialmente San Juan de la Cruz. Quizás porque mi corazón ahora me llama a hacer muy pocas cosas. Y San Juan de la Cruz tiene una ventaja, y es que su obra es muy cortita. Con lo cual es muy fácil de leer, requiere muy poco tiempo, porque tiene un puñado de poemas y unas cuantas cartas, unos cuantos escritos. Uno pide en la librería las obras completas de San Juan de la Cruz y se va a encontrar con un libro muy pequeñito. Sin embargo, se piden las obras completas de otros místicos y te encuentras unos tochos que yo hubiera sido incapaz, desde luego, de digerir. San Juan de la Cruz, además, utiliza fundamentalmente la poesía, como hace Rosa. Y la poesía es un instrumento inefable para tratar la espiritualidad, porque la poesía surge de donde surge la espiritualidad, del interior del corazón. Pues bien, Juan de Yepes, llamado San Juan de la Cruz, que por cierto, no que no se me olvide, es doctor de la Iglesia. Es muy importante para lo que viene ahora, ¿eh? Desde el año 1926, creo que es el año que se le declaró doctor de la Iglesia. Pues bien, el doctor de la Iglesia nos dice en su carta a Ana de Peñalosa, en el año 1584, nota a pie de página, Ana de Peñalosa era una viuda andaluza, no una lozana andaluza, una viuda andaluza, concretamente granadina, que por los motivos que fuera, decidió seguir a San Juan de la Cruz a donde San Juan de la Cruz fuera. De hecho, cuando San Juan de la Cruz se fue a Segovia y empezó a construir un convento donde hoy hay parte de sus restos, ella se fue a Segovia. Y no contenta con eso, se buscó una casa que daba directamente a donde San Juan de la Cruz tenía el convento. Bueno, pues Ana de Peñalosa y Mercado le pedía a San Juan de la Cruz que por favor le interpretara la poesía que estaba escribiendo porque no la entendía. No entiendo lo que escribes en poesía. ¿Por qué no me redactas para explicármelo? Y entonces, en el año 1584, San Juan de la Cruz le escribe una carta que tiene tiene cuatro o cinco folios a Ana de Peñalosa. Y en esa carta, San Juan de la Cruz dice lo siguiente, repito, es doctor de la Iglesia, hace una redundancia, dice, el más perfecto grado de perfección, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios. Es decir, Juan de Yepes, ese místico, nos dice que en esta vida, no habla de la otra vida, dice que en esta vida, el más perfecto grado de perfección a que en esta vida podemos llegar es la transformación en Dios. Es decir, él nos dice que nuestro camino, nuestra orientación y nuestra capacidad, de hecho, es transformarnos en Dios, porque es lo que somos. Y él lo vio. Eso, además de la carta a Ana de Peñalosa, lo volcó de una manera magnífica en el poema que nos ha leído de San Juan de la Cruz Rosa, en Noche Oscura. Es donde esa transformación en Dios lo expresa diciendo, amada en el amado transformada. Amada, nosotros, transformada en el amado, que no deja de ser, sino también nosotros. Amada en el amado transformada. Es importante recalcar, subrayar, que esto tan hermoso de la amada en el amado transformada, San Juan de la Cruz no lo expone, no lo inserta, por ejemplo, en su Cántico Espiritual, que es un poema alegre, es un poema donde el erotismo salta por todos sitios, pero para hablarnos de una vida interior gozosa. No, no lo hace en el Cántico Espiritual, o no lo hace en Llama de Amor Viva. No, la amada en el amado transformada aparece en La Noche Oscura. o percibí la maravilla. Percibí la maravilla de transmitirnos de que las noches oscuras son importantísimas y juegan su papel en nuestro proceso conciencial. No lo hace en un canto de alegría, no, lo hace en un canto en una noche oscura, para mostrarnos con claridad de que los seres humanos, cuando vivimos noches oscuras, que todos las vivimos, la posición, la actitud, debe ser la aceptación. No una resistencia, que es persistencia, sino aceptar la noche, aceptar esa experiencia de noche oscura, dándonos cuenta de que también la noche juega su papel, tiene su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial. Y en lugar de rechazar la noche, desde el corazón estar agradecidos a la noche, muy agradecidos a la noche, porque también tiene su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial. Precisamente por eso, como nos ha leído Rosalba, precisamente por eso, en la parte primera, en la parte de El amado en la amada transformada, los versos que están inicialmente dicen: oh noche que guiaste. Qué hermosura, ¿verdad, Rosa? Oh noche que guiaste. Oh noche amable más que alborada. Amable, mirad el diccionario, no significa agradable ni educado. Hoy lo utilizamos así. En el siglo XVI, que es cuando escribe esto San Juan de la Cruz, amable se utilizaba en su auténtico significado, que es una derivación del verbo amar. Amable deriva de amar. Bien, él dice: oh noche que guiaste, oh noche amable, es decir, digna de ser amada, más que la alborada, fijaros, es decir, más que la experiencia de gozo, más que la experiencia que nuestra mente dice que es positiva. Él dice: la experiencia negativa, la noche, hay que amarla más que a la experiencia positiva. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La conexión divinal de San Juan de la Cruz hace posible esta maravilla, de que no solamente nos hable de la transformación en Dios, sino que inscriba también ese proceso de transformación en la noche oscura, para que no se nos escape de que las noches oscuras también juegan su papel. De la misma forma, en la obra de San Juan de la Cruz hay otra maravilla, y es que él diferencia muy bien entre la adquisición del conocimiento, que es lo que todos los días intentamos, tener muchos conocimientos, y la auténtica sabiduría. A la auténtica sabiduría él lo llama la suma ciencia, y al conocimiento lo llama simplemente ciencia. Y hay un poema que seguro que muchos habéis escuchado alguna vez, porque siempre tiene el mismo estribillo, que comienza diciendo: entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Que es ese estado que seguro que hemos vivido lo que estamos aquí, que en recogimiento, que en silencio, que en oración, como cada cual en su práctica considere oportuno, empezamos a sentir un estado que trasciende del conocimiento, que es efectivamente, como él dice, un entreme donde no supe y quedéme no sabiendo, todo conocimiento trascendiendo. Y nos dice al final del poema algo maravilloso, porque claro, te queda la duda. Bueno, vale, y ese estado donde no sabes nada, ese estado donde te quedas, ahí que se encuentra, ahí que es lo que hay. En el final de ese poema nos dice lo siguiente: y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia, es decir, la sabiduría que uno encuentra en su interior, no el conocimiento que adquiere en el exterior, la sabiduría que adquiere, que uno tiene en su interior, que es la sabiduría innata, dice: y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un sentido subir de la divinal esencia. Lo subrayo, un sentido subir de la divinal esencia. La conexión con nuestra divinidad, la conexión con nuestro ser interior, con nuestro verdadero ser, es precisamente eso, un subido sentir de lo que realmente somos, una expresión ya hacia afuera, que ya nos sale, que nos emana de lo que realmente somos, un subido sentir de nuestra divinal esencia. Y ahí tienes una sabiduría innata que va mucho más allá de los conocimientos, que no se adquiere por los sentidos corpóreo-mentales. Es una visión de la vida, es una visión del cosmos, es una visión de la creación, es una visión de tus semejantes, es una visión de uno mismo que no cabe en conocimientos, sino que brota desde nuestra divinidad, que brota desde nuestro interior, de lo que realmente somos. Ese es el subido sentir de la divinal esencia del que nos habla San Juan de la Cruz. Y además, no contento con esto, escribe un brevísimo poema, brevísimo, que se llama precisamente Suma Perfección, que es la condensación de esa sabiduría innata. Y él nos dice: olvido de lo creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Así de sencillo. Olvido de lo creado, memoria del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Olvido de lo creado es lo que nos dice Al-Halal. Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Tenemos que trascender de esta identificación con ese yo. Ese es el olvido de lo creado al que hace referencia San Juan. Memoria del creador, memoria de que Dios es yo, darnos cuenta de que Dios es yo y retorno al hogar para yo también transformarme en Dios y que la amada se transforme en el amado. Y para eso es tan simple como atención a lo interior y estarse amando al amado, sentir íntimamente, no la separación, no el Dios exterior, sino la íntima conexión que hay entre yo mismo y la divinidad. Atención a lo interior y estarse amando al amado. Con todo esto se entiende muy bien cómo finaliza el poema Vuelvo al de la noche oscura, que finaliza diciendo: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Cesó todo. En ese momento en el que te encuentras con tu verdadero hacer, cesa todo. Y desde luego dejas tu cuidado entre las azucenas olvidado. Es decir, el cuidado ahí que estamos todos los días protegiendo, controlando, buscando garantía, buscando seguridad en la identificación con este yo, entre comillas, eso hay que decirle ya está. Hay que confiar en la vida. Hay que confiar en la providencia, que es el conductor, por cierto, que somos, nuestro verdadero ser en acción, y no estar todo el día pendiente de nuestra seguridad, del control, de la programación, cuando además, yo creo que con los años que tenemos, y no me refiero solo a esta vida física, con los años que tenemos, ya nos hemos percatado de que eso no existe, de que la vida, afortunadamente, no permite ser controlada, ni programada, ni encorsetada. La vida fluye por donde le da la gana. Afortunadamente, y la vida fluye por donde le da la gana para que la gocemos con confianza en ella, porque la vida siempre es amorosa, siempre, siempre es amorosa. Esto es lo que nos expresan los místicos y místicas. He cogido dos ejemplos, podía poner otros muchos ejemplos, y esa es la espiritualidad que ahora estamos sintiendo. ¿Por qué es nueva? Si es la espiritualidad de los místicos y místicas de siempre, ¿por qué yo le he puesto el calificativo de nueva? Porque hay dos diferencias. Hay dos diferencias importantes entre la espiritualidad mística y esta nueva espiritualidad. Primera diferencia: los místicos y místicas vivieron su espiritualidad aisladamente. Dicho coloquialmente, se sintieron muy solos. Durante un tiempo de su vida, San Juan de la Cruz y Santa Teresa pudieron compartir. Pero la mayoría de los místicos, su espiritualidad, no podían compartirla. Porque cuando la compartían, le cascaban. Cuando expresaban lo que sentían, el contexto en el que estaba, en lugar de recibirlo, en lugar de bueno, resuena o no resuena, pero lo respetamos, no se les respetaba, sino que se revolvía contra ellos. Y ellos vivieron su espiritualidad en soledad. Hoy no ocurre eso. Bueno, a la vista está, ¿verdad? Hoy no ocurre eso. Hoy estamos viviendo nuestra espiritualidad, esa espiritualidad de conexión con nuestra divinidad. No sé cuántas personas, pero seguro que hay muchísimas personas de los cinco continentes. Y nos reunimos y compartimos. Y uno se mete en Internet, que es una maravilla tecnológica para que nos demos cuenta de la evolución que está teniendo la humanidad, y se encuentra en todos los idiomas gente que dice lo mismo. A mí muchísimas veces me para gente y me dice, Emilio, ¿tú has oído a Menganito o a Menganita? Y digo, no, la verdad es que yo ni veo vídeos ni leo nada. Dice, es que tú dices lo mismo que esa persona. Digo, mira, si es que es normal, es que cuando lo que uno dice no es mental, sino que surge del corazón, es normal que todos digamos lo mismo. El problema sería que me dijeras que lo que yo digo no lo dice nadie. Eso sí sería un problema, porque eso significaría que es mi pequeño yo el que está generando ese tipo de ideas. Si lo que sale de mi interior resulta que es lo mismo que está diciendo mucha gente, significa que efectivamente está saliendo de mi interior, que no es un invento, que es real. Y estamos todos compartiéndolo, entonces no lo vivimos de manera aislada, como si le pasó a los místicos. Esta es la primera diferencia. Y la segunda diferencia, muy importante, los místicos y místicas necesitaron, por las razones que fueran, momento histórico, contexto social, contexto cultural, por muchas razones, necesitaron vivir su espiritualidad en el seno de un credo religioso. Tuvieron esa necesidad, a pesar de que ese credo religioso le diera pal pelo. Aún así, sentían la necesidad de vivir su espiritualidad en un credo religioso. A San Juan de la Cruz, sus propios hermanos de orden lo tuvieron encarcelado 9 meses en condiciones míseras en una celda de un convento de Toledo. Pero él siguió persistiendo en vivir su espiritualidad dentro de una fe, dentro de un credo. Pues bien, hoy día, por los motivos que ya apuntaba hace unos minutos, ya no tenemos esa necesidad. La hemos tenido antes, en esta vida física o en vidas anteriores, y no era un error. En nuestro proceso conciencial y evolutivo era lo que correspondía. Por cierto, desde nuestro corazón empezamos a percibir que no hay errores. Nunca nos equivocamos. Jamás, a los de arriba, nunca nos equivocamos. Nunca hay errores. Nunca. Diré, mira, vamos a ver, ¿cómo que no hay errores? Yo repaso mi vida y me encuentro un montón de errores. Esa es la insoportable levedad del ego. Todo lo que hacemos, todo, tiene su porqué y su para qué en el proceso conciencial y evolutivo. Y lo que hacemos en cada momento nunca es un error. Es lo que corresponde hacer porque tiene su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial y evolutivo e impulsa nuestra evolución. No hay errores. Por tanto, por favor, vamos a decirle adiós ya a las culpas, a tantos lastres, a tantas cargas que nos atosigan. Nos han servido, ¿eh? Nos ha servido el célebre karma. Nos han servido los pecados, las percepciones de pecados. Nos han servido los sentimientos de culpa. Nos han servido los sentimientos de error y de equivocación. Pero ha llegado ya un momento en donde todos esos bastones ya no los necesitamos. Y empezamos a darnos cuenta de que no hay errores, que lo que cada ser humano hace en cada momento es lo que corresponde en función de su estado conciencial y tiene su porqué y su para qué en clave de su proceso evolutivo. Entonces ya está bien de flagelarnos, hombre, ya está bien, porque entonces convertimos la vida en supervivencia y ya es hora de que vivamos, no de que sobrevivamos. Y en vivir también se le dice adiós a las culpas, a los pecados, a las cargas, a los sentimientos de errores y a tantas jorobas que no hemos puesto como camellos. La nueva espiritualidad, por tanto, se diferencia también de los místicos no solo en que somos muchos, sino en que no necesitamos vivirla en un credo religioso. No obstante, es verdad que todavía en la evolución de la humanidad hay bastantes seres humanos que siguen teniendo, que siguen percibiendo la idea de un Dios exterior. Bien, no pasa nada. Amor y absoluto respeto. Confianza en la vida y saber que todo está en evolución. Eso sí, permitidme que haga una apuesta en común con vosotros de qué es lo que sucede, qué es lo que nos ha sucedido a todos los que estamos aquí y a la humanidad en su conjunto cuando se tiene una percepción del Dios exterior. Porque tener una percepción del Dios exterior, así, de sopetón, parece un tema teórico, ¿no? Un tema muy abstracto. Pero es que tiene enormes consecuencias prácticas. Fijaros, cuando uno tiene una visión del Dios exterior, no se conoce a sí mismo. Es decir, no se percata de lo que realmente somos. Como concibe a Dios fuera, no se da cuenta de que Dios es yo. Os traigo a colación a otro hombre santo, Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Agustín de Hipona fue un auténtico hijo pródigo, en cuanto que tuvo una vida bastante díscola. Y en un momento determinado, chica, como consecuencia de las experiencias, retorna al hogar. Lo hace a una edad que hoy día podemos considerar joven, pero en aquellos tiempos ya era madurito. Y él entiende que le ha costado trabajo, que ha llegado, que él habla de tarde, ¿no? Que ha hecho, que ese proceso lo ha hecho tarde. Es una especie de hijo pródigo que cuando vuelve al hogar dice, sí, ya he vuelto, pero he tardado en volver, ¿eh? Entonces, esta experiencia de irse y volver lo vierte, sintió la necesidad de verterlo en un libro que se llama Confesiones, que de hecho son varios libros. Pues bien, en el libro 10, son libros cortitos, ¿eh? Por si lo queréis leer, no son libros extensos. En el libro 10 de las Confesiones de San Agustín, cada libro está subdividido en apartados. En el apartado 27 del libro 10 de las Confesiones de San Agustín, nos dice Agustín de Hipona, fijaros qué preciosidad, tarde os amé, tarde os amé, es como empieza, y dice, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba, estabais conmigo y yo no estaba con vos. No cabe plasmarlo mejor en menos palabras. Esa ha sido nuestra experiencia. Esta ha venido siendo nuestra experiencia. Cuando se concibe un Dios exterior, no nos damos cuenta de lo que realmente somos. Como dice él, y he aquí que vos estabais dentro de mí, y yo de mí mismo estaba fuera, y por de fuera yo os buscaba. Estabais conmigo, y yo no estaba con vos. Dios es yo. Y si me identifico exclusivamente con el yo, entre comillas, yo no soy Dios. Pero San Agustín, como nosotros, se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. No obstante, mientras que se tiene la percepción del Dios exterior, no nos damos cuenta de esto. Y seguimos buscando por de fuera lo que ya tenemos dentro. Dios está aquí y nosotros no estamos con Él. No nos identificamos con lo que realmente somos. De esa forma, además, se produce un hecho tremendo. Al no darnos cuenta de lo que somos, no percibimos la felicidad que es nuestro estado natural. La felicidad es nuestro estado natural. Lo que realmente somos, nuestro verdadero ser, vive en felicidad, porque es la felicidad misma. La felicidad es nuestro estado natural. Cuando conectamos con nuestra divinidad, cuando nos unificamos con lo que realmente somos, eso es un estado que, por llamarlo de alguna forma, yo lo llamaría un estado de bien ser, que es inmutable. Eso ya no hay quien te lo quite. Ahí comprendes lo que nos dijo Buda Siddhartha, si te están martirizando y te corto un brazo, sigue amando al verdugo y mantente en tu felicidad. Y si te corto otro brazo, sigue amando al verdugo y mantente en la felicidad. Y si te corta la pierna izquierda, a continuación, sigue amando al verdugo y mantente en tu felicidad. Y si te corta la pierna derecha, sigue amando al verdugo y mantente en la felicidad. Bueno, por favor, ¿cómo me voy a mantener la felicidad si me están descuartizando? Porque cuando has conectado con tu divinidad, el bien ser, la felicidad, no depende ya de las circunstancias externas. Eso, hay un término en el diccionario de castellano que está cogido de las corrientes espirituales orientales, que es la atarasía. La atarasía es la imperturbabilidad, consecuencia de que ya has conectado con lo que eres. Y una vez que se ha producido, una vez que la amada se ha transformado en el amado, hay ya un estado de felicidad que eso no te lo quita nada ni nadie. Por cierto, cuando se habla de esto, desde la mentalidad occidental, nos parece algo muy frío. Oye, eres imperturbable, qué cosa más fría, ¿verdad? Esta mañana lo compartía en una tertulia que ha organizado la Caja de Pandora. En nuestro proceso espiritual hay una fase previa y es la humanización. Yo me he encontrado con hombres y mujeres que en su estado conciencial y en su proceso evolutivo me plantean entrar de lleno en la espiritualidad y yo percibo que lo hacen para saltarse la fase de humanización. Hay que vivir la experiencia humana, ¿eh? Hay que vivirla. Hay que meterse en el fango. Totalmente. Porque solamente cuando se vive mucho la experiencia humana, del corazón y en amor surge algo muy importante, que es la compasión. Que la compasión no es la caridad. La compasión no es mirar al que está sufriendo por encima del hombro, ¿no? La compasión es compartir la pasión, compartir ese sentimiento, que eso se hace desde el corazón. Y la atarasía es compasiva. Esa imperturbabilidad es absolutamente compasiva. En mi estado de conexión con la divinidad, la felicidad no hay quien me la quite. Pero, ¿cómo siento? ¿Cómo estoy unido al resto de mis congéneres? Parece una contradicción, pero es radicalmente así. Precisamente ya porque no los necesito es cuando más unido estoy con mis congéneres y más comparto su pasión, más comparto sus sentimientos, más comparto sus estados concienciales y sus experiencias. Cuando estamos desarrollando el acercamiento a nuestra divinidad, si percibimos un Dios exterior, no nos damos cuenta de lo que somos y no percibimos que la felicidad es nuestro estado natural. Y a partir de ahí ocurre otra cosa. Ahora viene lo más gordo. El Dios exterior hace que no nos identifiquemos con lo que somos, que no percibamos la felicidad que es nuestro estado natural, y entonces nos identificamos con lo que no somos. Mejor dicho, con este yo, hombre, que sí, ahora mismo somos un yo físico, mental y emocional, pero es un yo pasajero, es un estado pasajero. Desde el Dios exterior no nos damos cuenta de lo que somos y terminamos identificándonos solamente con lo que somos pasajeramente, con lo que somos efímeramente, no con lo que somos eternamente, no con nuestra divinidad. Y desde esa identificación con lo que no somos, y aquí termina la cadena, con esta identificación con lo que no somos, ¿qué es lo que hacemos? Dios exterior, no nos damos cuenta de lo que somos, no percibimos la felicidad como nuestro estado natural, nos identificamos con lo que no somos y desde esa identificación con lo que no somos nos lanzamos fuera buscando el bienestar. Así se resume nuestro proceso conciencial hasta el momento presente. Así se resume la experiencia conciencial de la humanidad. Así se resume la historia de la humanidad hasta el momento presente. Percepción de un Dios exterior para creer o para no creer en él, me da igual, pero percepción de un Dios exterior. A partir de ahí, olvido de nuestra divinidad. No percibimos nuestra felicidad que es nuestro estado natural. Nos identificamos con lo que no somos y nos lanzamos fuera en búsqueda del bienestar en el exterior. Y la búsqueda del bienestar en el exterior es nuestro estilo de vida, es la sociedad que hemos configurado. Todo lo que es nuestra sociedad, nuestro sistema económico, nuestro sistema político, todo lo que hemos creado, que lo hemos creado nosotros, tiene su germen, tiene su génesis, tiene su porqué, tiene su raíz en la búsqueda del bienestar en el exterior, que es consecuencia, tirando del hilo, de la percepción de un Dios exterior. Diréis, Emilio, ¿cómo que la búsqueda del bienestar en el exterior ha generado la sociedad o es lo que ha hecho el estilo de vida que todos seguimos? Es muy fácil de entender. Permitidme que comparta con vosotros y con vosotras en este punto la experiencia dual, el significado de la experiencia dual, que es el estilo de vida que hemos mantenido hasta ahora, la experiencia dual. La experiencia dual es muy fácil de entender. Si yo busco por de fuera, como decía San Agustín, Y he aquí que vos estabais conmigo y yo no estaba con vos. Y yo buscaba fuera lo que ya tengo dentro. Cuando busco fuera, cuando busco el bienestar, fijaros que el bienestar es un sucedáneo de la felicidad. Es un sucedáneo pobre. El bienestar es un sucedáneo bastante pobretón del bien ser. De hecho, el bien ser es bien ser. Cuando lo eres, ya no hay quien te lo quite. El bienestar, sin embargo, lo dice el propio término, bienestar, con lo cual estás o no estás. Buscando el bienestar en el exterior, hemos entrado, y es nuestra vida, ha sido la experiencia humana hasta el momento presente, en la búsqueda del bienestar en el exterior, es decir, en la experiencia dual. La experiencia dual significa que como yo estoy buscando mi satisfacción en el exterior, todo lo que pasa en mi vida, todo, pero todo es todo. Suena un móvil, por ejemplo, no sé, o se me puso una mosca en la calva. Cualquier cosa, inmediatamente lo clasificamos en agradable o desagradable, en bueno o en malo, en positivo o en negativo, con relación al bienestar que yo estoy buscando. Que eso que la vida te pone por delante te proporciona lo que tú estás llamando bienestar, a eso lo llamas positivo, a eso lo llamas agradable, a eso lo llamas bueno. En cambio, si no te proporciona el bienestar pretendido, a eso lo llamas malo, a eso lo llamas desagradable, a eso lo llamas negativo. Así vivimos, ¿eh? Así hemos estado viviendo. Pero esto no es que lo hagamos de vez en cuando, es que lo hacemos cada nonasegundo, en cada instante de la vida. Vamos a observarnos en el día a día. La observación y la aceptación de uno mismo es muy importante y nos reímos, ¿eh? Vamos a observarnos, nos aceptamos en nuestro proceso y, oye, entra una gana de reírse de uno mismo. Porque, sí, te das cuenta de que es cierto, de que todo lo clasificamos en positivo y negativo, pero todo es todo. Suena un móvil, negativo. La mosca, negativo. Se te acerca, permitidme una broma un poquito machista, una chica guapa, positivo. Se te acerca una persona pelma, negativo. Sin recapacitar y sin reflexionar de la verdad de la vida. Y la verdad de la vida es que todo tiene su porqué y su para qué, en clave de nuestro desarrollo conciencial. Todo. Y todo es todo. Todo es todo. Pero en la experiencia dual, con las orejeras de la experiencia dual, no lo vemos. Y lo que hacemos es clasificar la vida continuamente. Pero es más, observaros, por favor. Cuando estamos en la experiencia dual, lo que hacemos es juzgar a la vida. La estamos juzgando continuamente. Bueno o malo, continuamente la estamos juzgando. Pero al juzgarla continuamente, la estamos temiendo. La experiencia dual nos lleva a tenerle miedo a la vida. Porque como la estamos clasificando en buena y mala, sabemos que hay una parte de la vida, muchas cosas en la vida que son malas. Y como hay cosas en la vida que llamamos malas, terminamos teniendo miedo a la vida. De ahí que sintamos tanta necesidad de controlar y de programar para evitar todo lo posible esas experiencias que llamamos malas. Aunque la vida desborda por completo cualquier tipo de control y de programación. Pero la experiencia dual no solamente es un acto gracioso, que tiene su punto cómico, de estar todo el día bueno y malo. No. Lo más grave de esa experiencia, lo más trascendente, lo más profundo de esa experiencia, es que nos lleva a enfrentarnos a la vida y nos lleva a temer a la vida. Le tenemos miedo a la vida porque sabemos que la vida va a traer experiencias que no queremos y eso hace que temamos a la vida. Pasamos de puntilla, pero esto es así. Y esto es una consecuencia irreversible, ineludible e intrínseca de la búsqueda del bienestar en el exterior y de la experiencia dual que eso conlleva. Y para acabar con esto, no hay otra solución que no vivir en la experiencia dual. Es decir, no buscar el bienestar en el exterior. Y diréis, pero Emilio, ¿es posible vivir sin buscar el bienestar en el exterior? Sí, y tanto que es posible. Lo que pasa es que nos hemos educado y hemos generado nosotros mismos unos paradigmas, unas escalas de valores y una comprensión del mundo que con orejeras no nos permite ver otras realidades. Pero por supuesto que hay otra forma de vivir. De hecho, hay otra forma de vivir que es vivir, no sobrevivir. Porque buscando el bienestar en el exterior, en medio de la experiencia dual, lo que hacemos es sobrevivir. Hemos convertido la vida en un acto de supervivencia, nos estamos defendiendo de ella continuamente. Y no nos damos cuenta con las orejeras de la experiencia dual. De esta forma y de esta manera, y permitidme que he llegado a este punto ya de lo que estamos compartiendo, hable del sufrimiento. De esta forma y de esta manera, sufrimos. Porque la idea de un Dios exterior y la búsqueda del bienestar en el exterior, fijaros que están concadenados. Una cosa es la consecuencia lógica de la otra. Idea de un Dios exterior, búsqueda del bienestar en el exterior. La idea de un Dios exterior y la búsqueda del bienestar en el exterior son origen y causa del sufrimiento humano. Así de sencillo, así de profundo y así de complejo para la mente. Pero la idea de un Dios exterior y la búsqueda del bienestar en el exterior son el origen y la causa del sufrimiento humano. Y permitidme que comparta de corazón a corazón cosas con relación al sufrimiento. Lo primero, que es muy hermoso, la cara que se ha puesto a todo cuando he puesto la palabra sufrimiento sobre la mesa. ¡Qué maravilla, oye! He mencionado la palabra amor yo no sé cuántas veces a lo largo de la charla. Lo que he notado en todos es las muy distintas interpretaciones de la palabra amor. Tanto es así que muchas veces, al hablar del amor, tenemos que ponerle calificativos. No sé, por ejemplo, amor incondicional, ¿no? Porque notamos que falta algo. Porque el que es nuestro interlocutor puede ser que no lo esté entendiendo cuando utilizo la palabra amor, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos la palabra sufrimiento, nos homogeneizamos todo. ¿Cuánto sabemos del sufrimiento los seres humanos? ¿Cuánto sabemos del sufrimiento? Dime que comparta de corazón a corazón cosas con relación al sufrimiento. Lo primero, que es muy hermoso, la cara que se ha puesto a todo cuando he puesto la palabra sufrimiento sobre la mesa. ¡Qué maravilla, oye! He mencionado la palabra amor yo no sé cuántas veces a lo largo de la charla. Lo que he notado en todos es las muy distintas interpretaciones de la palabra amor. Tanto es así que muchas veces, al hablar del amor, tenemos que ponerle calificativos. No sé, por ejemplo, amor incondicional, ¿no? Porque notamos que falta algo. Porque el que es nuestro interlocutor puede ser que no lo esté entendiendo cuando utilizo la palabra amor, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos la palabra sufrimiento, nos homogeneizamos todos. ¿Cuánto sabemos del sufrimiento los seres humanos? ¿Cuánto sabemos del sufrimiento? Precisamente porque sabemos ya mucho del sufrimiento, es por lo que ya queremos dejarlo atrás. Pero, como he dicho, de las religiones, o como he dicho, de nuestra individualidad, de nuestro pequeño yo, como he dicho, de muchas cosas, todo ha tenido su porqué y su para qué. Y aunque ahora ya de corazón sentimos que pasamos página, y también vamos a pasar página del sufrimiento, lo vamos a hacer ya, pasar página del sufrimiento, ese pasar página lo hacemos desde el reconocimiento de lo útil que no ha sido. Porque el sufrimiento, las noches oscuras de San Juan de la Cruz, nos han sido muy útiles. Y tenemos que estar agradecidos al papel del sufrimiento en nuestro proceso conciencial. Lo sintetizó muy bien un cantautor cubano, que es muy conocido, ya es mayor, de nombre Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez, en el año 1969, escribió una canción bellísima, letra y música de una canción inefable, que tiene como título El elegido. Se lo dedicó a una de las personas que murieron torturadas tras el asalto al cuartel Moncada en el año 1953, que dio lugar a la Revolución Cubana al cabo de poco tiempo. Pero con independencia de a quién se lo dedicara. Digo esto porque hay veces que hay escritos que dicen que se lo dedicó a Che Guevara. No es verdad, no se lo dedicó a Che Guevara. El elegido está dedicado a otra persona. Pero eso es lo de menos. Lo que quiero traer a colación aquí es la letra. La letra de esa canción. Porque sintetiza muy bien el papel del sufrimiento en la experiencia humana. Y lo agradecido que tenemos que estar a lo que nos ha aportado el sufrimiento en nuestra experiencia, ahora que ya sentimos que ha llegado el momento de pasar página. El elegido comienza diciendo la letra de la canción que es un ser de otro mundo, que iba de planeta en planeta, un animal de galaxia. Oye, está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros, que es lo que somos, un ser de otro mundo, que vamos de planeta en planeta y de dimensión y de dimensión. Somos animales de galaxia, animales multidimensionales. Y ese ser de otro mundo, que va de planeta en planeta, hay un momento concreto en el que decide bajar a la guerra. Perdón, quise decir a la Tierra. Es nuestra experiencia, Seres de otro mundo, la creación entera a nuestra disposición, disfrutándola, gozándola, y un día decidimos, ¡jimba!, bajar a la guerra, perdón, a la Tierra. Y el elegido, cuando baja a la Tierra, inmediatamente le cuesta muy poco trabajo identificar la clave de la experiencia humana. Le cuesta muy poco trabajo, le identifica rápidamente y lo sintetiza de un modo primoroso. ¿Cuál es la síntesis que hace nuestra dimensión espiritual de lo que ha sido hasta ahora la experiencia humana? Lo que dice la letra de la canción. Lo tremendo se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. ¿Por qué será? Pues quizás por la vibración de este medio en el que estamos, por las características de la tercera dimensión, por las características de esta realidad en la que nos encontramos. Pero la experiencia humana, hasta ahora en su proceso evolutivo, ha respondido radicalmente a lo que nos dice la letra de la canción. Lo tremendo lo aprendemos enseguida y las cosas hermosas nos cuestan la vida. La vida está llena de cosas hermosas que nos impulsan evolutivamente a una velocidad exponencialmente superior a la de la luz y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. La preciosidad del llanto de un bebé. La inocencia que hay en ese llanto. La maravilla del reencuentro como el que estamos teniendo aquí esta tarde. La belleza de un café con un amigo o con una amiga. O un té o una infusión, lo que cada uno quiera. O una puesta de sol. O un atardecer. O un paseo por la naturaleza. O simplemente sentarte sin hacer nada y estar en un rato de silencio. La vida entera nos está abrazando continuamente, pero esas cosas parece que no cuentan, oye. Es como si la diéramos por hecha. Quizás sea que como nuestro estado natural es la felicidad, las cosas que en el exterior también son felicidad no nos llaman mucho la atención. Y en cambio lo que nos llama la atención es, oye, la marcha, La vía masoquista, Y en esa vía masoquista, lo tremendo nos ayuda mucho. Y es verdad. Y San Juan de la Cruz, en su poema La noche oscura, lo expresa maravillosamente. Y por tanto, todo lo que vamos a compartir ahora del sufrimiento, por favor, parte del agradecimiento al papel que ha tenido el sufrimiento. Y por cierto, si a alguno o alguna, o a muchos o a muchas de las que estáis aquí, os va la marcha, desconectar ahora con lo que voy a decir. Lo que voy a decir ahora es para aquellas personas que en su interior sientan que ya el sufrimiento no es un bastón para seguir andando. Que ya le agradecemos al sufrimiento lo que nos ha aportado, pero ya queremos vivir sin sufrimiento. Para esas personas comparto lo que voy a compartir a continuación. Con relación a ello, es importante tener en cuenta lo siguiente. En el ámbito oriental hay un personaje clave, que es Siddhartha Buda. En lenguaje oriental, Siddhartha Buda alcanza la iluminación. La humanidad, estamos ya empezando a saber que la iluminación es darse cuenta de la innecesariedad de la iluminación. ya nos estamos dando cuenta. La iluminación es darse cuenta de la innecesariedad de la iluminación. Pero en el momento en el que se escribe lo que le voy a referir, todavía no estaba la humanidad en este proceso conciencial y aún se hablaba de la iluminación. Y en el ámbito budista se nos dice que Siddhartha Buda alcanza la iluminación bajo un árbol, el árbol Bodhi, cuando entra en meditación profunda para comprender las raíces del sufrimiento. Eso es lo que lleva a Buda a alcanzar la iluminación, fijaros. Un proceso de introspección para comprender las auténticas raíces del sufrimiento humano. Y lo vio. Lo vio. Y a eso es lo que se le llama iluminación. Nos dice también la tradición que Buda entonces llamó a sus colegas, a sus amigos, y compartió con ellos esa visión. Es lo que en el ámbito budista, traducido al castellano, se conoce como las cuatro nobles verdades. Que es muy breve, es algo muy breve. Durante estos meses de silencio, durante enero y febrero fundamentalmente, también realicé un proceso de introspección profundo buscando las raíces del sufrimiento, del mío, del sufrimiento humano. Y lo que puedo compartir es lo que he compartido hace unos minutos, que la idea de un Dios exterior y la búsqueda del bienestar en el exterior son el origen y la causa del sufrimiento humano. ¿Por qué? Fijaros, buscando en una percepción de las cosas, en una visión de la vida donde estamos buscando fuera el bienestar, donde estamos buscando fuera nuestra satisfacción, buscando fuera pueden pasar dos cosas. Que alcancemos la satisfacción que pretendemos o que no la alcancemos. No cabe más, ¿verdad? Cuando buscamos la satisfacción, no sé, el amor, y no lo tenemos, sentimos malestar. Y a ese malestar lo llamamos sufrimiento. Son todas esas experiencias de la vida, de dolor, de tristeza, de ofuscación, de frustración. A eso es lo que llamamos malestar. Y a eso es lo que llamamos sufrimiento. Sin embargo, buscando el bienestar, también a veces obtenemos lo que buscábamos. Obtenemos, estábamos enfermos y obtenemos la salud. No teníamos de no sé qué y pasamos a tenerlo. No teníamos trabajo y ya lo tenemos. No teníamos amor y ya lo tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos una experiencia que llamamos bienestar. El sufrimiento lo hemos asociado al malestar. Y pensamos que el bienestar es otra cosa. Pues bien, seguimos rompiendo dualidades. No solamente la del creyente y el no creyente y otras que hemos venido haciendo durante la tarde. Vamos a seguir rompiendo dualidades. No hay diferencias entre el malestar y el bienestar. Lamento daros la noticia. Pero no hay diferencia entre el malestar y el bienestar. Y me diréis lo mismo que con el creyente y el no creyente. Emilio, por favor, ¿cómo no va a haber diferencias, hombre? El malestar es sufrimiento y el bienestar es una experiencia gozosa. No es así. De corazón lo siento, pero no es así. Fijaros, efectivamente, cuando vivimos el malestar, a eso lo llamamos sufrimiento. Pero cuando vivimos el bienestar, tenemos que ser conscientes de dos cosas muy importantes. La primera, en cuanto que obtenemos lo que buscamos, me da igual que sean bienes materiales o amor, inmediatamente, no a la velocidad de la luz, sino inmediatamente, aparece el miedo a la pérdida. Sí, reíros, pero es así. Y el miedo a la pérdida genera sufrimiento. Es decir, nos guste o no nos guste, el bienestar, lo que llamamos bienestar, está ineludiblemente asociado al sufrimiento derivado del miedo a la pérdida. Lo que hablábamos antes del amor. Tenemos amor, miedo a la pérdida. Tenemos bienes materiales, miedo a la pérdida, miedo a que nos roben, miedo a que las inversiones se vayan a no sé dónde, miedo, inmediatamente miedo. Tenemos salud, miedo a la enfermedad. El bienestar está ineludiblemente asociado al sufrimiento, en primer lugar porque surge automáticamente que tenemos el bienestar, el miedo y el sentimiento de pérdida. Y por tanto, vivimos también el bienestar con sufrimiento. Pero hay algo que es más importante, lo segundo es mucho más importante. Mirar, buscar el bienestar en el exterior es como ir por una carretera de montaña con muchas curvas y a 200 por hora. Es así de sencillo, es como ir por una carretera de montaña llena de curvas a 200 por hora. Si tienes suerte, entre comillas lo de suerte, porque no hay casualidades, la primera curva la haces bien. Dice, uff, maravilloso. No, maravilloso no. Ojalá te hubiera dado el trompazo en la primera curva, porque de esa forma te hubieras dado cuenta de que ese no es el camino, que no. Que ese no es el estilo de vida, que eso no conduce a ningún sitio. Pero no, oye, cuando buscamos el bienestar y vivimos una experiencia que llamamos bienestar, creemos que esa es la vía, creemos que ese es el camino, y venga, seguimos a 200 por hora. Vamos a suponer que la siguiente curva también va y nos sale bien, oye. Y decimos, oye, pues este camino del bienestar es el camino, esto es magnífico. Y no nos damos cuenta de que es imposible que en la tercera, en la décima o en la vigésima nos demos el porrazo padre. Es imposible que no sea así. Pero es que además lo sabemos, todos estamos buscando el bienestar, todos hemos vivido buscando el bienestar en el exterior y sabemos que por esa vía, como estamos clasificando la vida en la experiencia dual, aparecen experiencias que es imposible que no aparezcan, que nuestra mente califica como de malestar, como de sufrimiento. Y curiosamente, cuando buscando el bienestar alcanzamos el bienestar, podemos ilusamente pensar que esa es la vía. Pero es que realmente esa vía nos conduce al trompazo. El malestar y el bienestar aparentemente son cosas muy distintas, pero ambas, malestar y bienestar, tienen el mismo origen, el olvido de lo que somos, el olvido de nuestra divinidad, la ignorancia de nuestro verdadero ser. Y no solamente tienen el mismo origen, sino que tienen ineludiblemente el mismo punto de destino, sufrimiento. Buscando el bienestar, cuando lo que tenemos es malestar, sufrimiento. Pero ojo, cuando alcanzamos el bienestar de verdad, eso también es sufrimiento, por más que la mente lo llame de otra forma, porque aparece el sentimiento a la pérdida, y porque nos lleva a pensar ilusamente de que ese camino de la búsqueda del bienestar es la vía, y esa vía no va a ninguna parte, salvo al sufrimiento. Permitidme que comparta con vosotros una especie de metáfora, de imagen alegórica, que ejemplifica muy bien esto. En el proceso conciencial evolutivo de la humanidad, en la noche de los tiempos, hubo seres humanos, o no tan humanos, que dejaron para la posteridad símbolos de una sabiduría innata, frutos de la sabiduría innata, no del conocimiento, sino de la sabiduría innata, de nuestra sabiduría interior y divinal. Uno de ellos es el que ha llegado al momento presente como la diosa justicia, la figura de la diosa justicia. La diosa Justitia de los latinos, de los romanos, que esa diosa tiene orígenes muy anteriores a los romanos. Fue la diosa Maat de los egipcios, fue también una diosa sumeria, una diosa caldea, y se pierde en la noche de los tiempos. Siempre se le ha representado igual a lo que hoy, por llamarlo de alguna forma, llamamos diosa justicia, pero que no fue concebida, diseñada ni ideada para representar la justicia, sino otra cosa que voy a compartir. La diosa justicia, para los que la tengáis menos en vuestra memoria, es una mujer, viste una túnica que le llega casi hasta los tobillos, y que tiene tres características fundamentales. Los ojos vendados, que es como se suele representar a la justicia, los ojos vendados. En la mano derecha tiene una espada, y esa espada la tiene hacia abajo, no la tiene hacia arriba, la tiene hacia abajo. Y en la mano izquierda sostiene, muy cerquita del corazón, en la mano izquierda sostiene una balanza. ¿La tenéis en la cabeza? Mujer de túnica hasta los pies, ojos vendados, espada en la mano derecha hacia abajo y balanza muy cerquita del corazón sostenida con la mano izquierda. Diré, Emilio, ¿esto qué tiene que ver con el sufrimiento? Dadme unos minutillos, por favor. En el lenguaje simbólico, la venda, es obvio lo que significa, ¿verdad? Que no ve. El velo, la venda, ha sido reiteradamente utilizado en el lenguaje simbólico para expresar que no ves. La espada, acudir a diccionarios de símbolos, por ejemplo, tiene distintos significados. Pero hay uno muy importante que es la razón, el intelecto, lo que se comprende mentalmente, la razón. Esta estatua nos está diciendo, esta imagen alegórica de la diosa Justicia nos está diciendo algo importante, y es que la razón la tiene para abajo. Es decir, es como si estuviera decidiendo dejar de utilizar la razón. Cuando utilizaba la razón la tenía hacia arriba, blandiéndola. Ahora ya la tiene hacia abajo. Ojos vendados porque no ve. La razón que la está dejando de utilizar. Y tiene una balanza en la mano izquierda, muy cerquita del corazón. La balanza representa lo que hace unos momentos he denominado la experiencia dual. La experiencia dual. La balanza, como toda balanza que se precie, tiene dos platillos. El platillo de la izquierda y el platillo de la derecha. Bien. Vivimos experiencias. Y dicotómicamente, dualmente, a través de la experiencia dual, decimos agradable, desagradable, bueno, malo, positivo y negativo, alegre, triste, doloroso, placentero. Bien. En uno de los platillos ponemos todas las experiencias gozosas. Todas las experiencias de alegría, de placer, de bienestar. Lo colocamos en este platillo, por ejemplo. Y en el otro platillo, ¿qué es lo que ponemos? Pues las experiencias de tristeza, las experiencias de dolor, las experiencias de malestar. Es así como hacemos, es así como nos pasamos la vida, ¿eh? Vamos caminando por la vida, vamos viviendo la vida, vamos paseando por la vida con una balanza y continuamente estamos poniendo las experiencias en un platillo o en otro. Es lo que hacemos todos, ¿eh?, cotidianamente. Esa imagen nos está representando a nosotros mismos con la balanza, porque nos pasamos la vida así. En un platillo el bienestar, experiencia de bienestar, en el otro platillo experiencias de malestar. Si con esto que acabo de comentar se pregunta a alguien, oye, ¿dónde está el sufrimiento? La respuesta frecuente, no normal, es una respuesta, permitidme que lo diga así, anormal, totalmente anormal, ¿eh? Pero la respuesta frecuente es, hombre, por favor, ¿dónde va a estar el sufrimiento? Pues en el platillo del malestar. Ahí es donde está el sufrimiento, porque ahí están todas las experiencias de dolor, de tristeza, ahí está el sufrimiento. Eso se dice y eso se siente mientras se tienen los ojos tapados. Mientras que se tengan los ojos tapados, uno va a creer ilusamente que el sufrimiento es un platillo de la balanza concreto, el del malestar. Pero la realidad no es esa. La realidad es que el sufrimiento es la balanza entera. La balanza entera. El sufrimiento es vivir la vida siguiendo las pautas de la experiencia dual. Mientras que vivamos la vida bajo los paradigmas de la experiencia dual, la vida es sufrimiento. Inexorablemente. Realmente, malestar y bienestar, que parecen cosas distintas, no lo son. Forman parte de una misma experiencia que es la experiencia dual, que inevitablemente es toda la balanza, y toda la balanza es sufrimiento. Toda la balanza. Por tanto, estáis en vuestro derecho a pasearos por la vida si os da la gana con la balanza en la mano. Perfecto. Y a seguir las experiencias que la vida va trayendo a vuestra vida, enjuiciándolas y diciendo esto es bueno y esto es malo. Podéis seguir viviendo así el tiempo que os dé la gana. Eso sí, desde el corazón, comparto con vosotras y con vosotros que vais a sufrir. Mucho. Y que sufrir no es ni malo ni bueno, es una experiencia que tiene su porqué y su para qué en nuestro proceso conciencial. Pero que si de corazón sentís que ya está bien, que ya no necesitáis ese instrumento, por favor, tirad la balanza. Tirar ya la balanza de una vez. Empezar a comprender que las experiencias no tienen color. Las experiencias no tienen color. Cada experiencia que la vida nos trae tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Eso hay que entenderlo desde el corazón. Y por tanto, todas las experiencias son una bendición. Todas las experiencias son todas sin excepción. Y no hay experiencias buenas ni malas, son experiencias. Y todas tienen su porqué y su para qué en clave de nuestro desarrollo evolutivo. Cuando hace ya un buen rato hacía referencia al estado consciencial, la forma de ver la vida, el mundo, las cosas, a los demás, a uno mismo, la vida, la muerte de cada ser humano, su estado consciencial en cada momento, compartía que eso es una vibración. Eso conlleva una vibración y que cada uno estamos emitiendo una vibración en consonancia con nuestro estado conciencial. Pues bien, lo maravilloso de esto es que la vida nos está regalando continuamente experiencias que no tienen color, que no son ni buenas ni malas, y que nosotros estamos trayendo a nuestra vida, nosotros estamos trayendo a nuestra vida, porque esas experiencias lo que tienen es vibración. Todo vibra, todo es vibración, nos dice el Kybalión. Las experiencias tienen vibración. Y esas experiencias, si aparecen en nuestra vida, es porque por su vibración van a resonar. Es un indicador de tiempo propio, no preocupes. Por favor. No. Venga. Desde nuestro estado consciencial, que tiene una determinada vibración, estamos atrayendo a nuestra vida experiencias que tienen también una determinada vibración. Y si esas experiencias vienen a nuestra vida, es porque tienen un porqué y un para qué. Es decir, es porque la vibración de la experiencia va a resonar con la vibración de mi estado consciencial para impulsar la evolución de mi estado consciencial. Es así de simple. Soy yo, desde mi estado consciencial y la vibración asociada a ese estado consciencial, el que atrae a la vida, a mi vida, experiencias que por su vibración, al resonar con la vibración de mi estado consciencial, impulsa la evolución de mi estado consciencial. Es así de sencillo. Por tanto, las experiencias no son ni buenas ni malas. Tienen exactamente la vibración correcta y ajustada para resonar con mi propio estado consciencial e impulsar mi proceso conciencial. Y no vienen por casualidad. Tienen su porqué y su para qué, y las traigo a mi vida yo. No vosotros, yo. Porque mi vida es responsabilidad mía al 100%. Y la vuestra, la de cada uno, responsabilidad de cada uno al 100%. Y cuando esto se comprende, se da uno cuenta de que todas las experiencias que uno va trayendo a su vida tienen su porqué y su para qué y son un regalo, porque todas contribuyen a tu evolución conciencial. Si me lo permitís expresarlo, contribuyen al retorno al hogar, contribuyen a la conexión con nuestra divinidad. todas las experiencias que traemos a nuestra vida nos impulsan para que Dios es yo y yo sea Dios. Todas las experiencias nos impulsan en ese camino, todas sin excepción. Por tanto, la balanza, cuando nos metemos en la experiencia dual y en lugar de ver esto estamos clasificando las experiencias en buenas y en malas y nos lanzamos por ahí a buscar el bienestar, esa experiencia dual que es la balanza, aquí está el sufrimiento. No en un platillo o en otro, no, es la balanza entera. El sufrimiento es un estilo de vida, es una forma de vivir, es una forma de pasearnos por la vida, es una forma de estar de instante en instante, de vivir cada día. Eso es lo que origina el sufrimiento, esta balanza. Y ha llegado el momento de que con amor a esta balanza le digamos adiós, aquel que quiera decirle adiós. El que quiera seguir por la vida paseándose con la balanza está en su total y absoluto derecho. Cuando esto se ve, se produce lo siguiente. Hemos hablado de la imagen de la diosa justicia. Bueno, pues cuando esto se ve, esa imagen, la venda se cae. La venda se cae. El velo se descorre. Ya se ve. Ya se ve. No se ve con los ojos de la mente, se ve con unos ojos que yo no sé de dónde son, pero se ve. Es cuando de verdad se ve. Cuando se ve, la razón que estaba ya ahí abajo, la espada se tira. Ya no necesitamos la razón para nada. Ya vivimos en locura continua. Sí, en locura de amor. Lo que seguro, vamos, vosotros reís. A mí me lo dice muchísima gente, está loco de atar. Pero es que también lo dice, es que también lo dicen a vosotros y a vosotras, mucha gente, ¿verdad? Se tira la razón, claro, y la tiramos a conciencia, y muy lejos, ¿eh? Cuanto más lejos mejor. Y vamos a vivir en la locura de amor. La razón deja de ser necesaria. Y en lugar de la razón, lo que hacemos es iluminar la vida desde el interior. Y la espada se transforma en luz. Permitirme el símil, una antorcha de luz. Y esa luz, esa antorcha de luz, ya no se tiene para abajo, sino que se sube bien para arriba, para iluminar mi vida, para que la ilumine bien. Veo e ilumino bien la vida. Consciente de mi divinidad. Consciente de la felicidad que es mi estado natural. Consciente de que ya soy todo aquello que mi corazón puede anhelar. Ya somos todo aquello que nuestro corazón puede anhelar. Ya lo somos. No tenemos que buscar nada fuera. Fuera lo que tenemos que hacer es vivir. Se acabó, vivir. Disfrutar de la vida. No enjuiciarla, no clasificarla, no pelearnos con ella, no tenerle miedo. Vivirla. La espada se ha transformado en una antorcha que sostenemos bien alta. Y esa imagen ya no tiene los ojos vendados, tiene los ojos bien abiertos y una antorcha de luz en la mano. Y la balanza ha desaparecido. Se acabó la experiencia dual, se acabó el sufrimiento. Y en su lugar hay sabiduría. Pero no la sabiduría del conocimiento mental, no, es la sabiduría innata. Esa suma ciencia de la que nos habla San Juan de la Cruz. Y que solo la tenemos cuando se siente ese subido sentir de la divinal esencia. ¿Recordáis ese trocito de poema, ¿no? Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia. Se ve cuando se siente, cuando se nota, cuando se vive ese sentido subir de la divinal esencia. Entonces se ve. Se tira la espada y lo que tenemos es luz, una preciosa antorcha de luz bien alta. Y aquí en esta mano ya no tenemos la experiencia dual, la balanza. Tenemos la sabiduría innata, muy cerquita del corazón. Simbólicamente, la sabiduría se representa por un libro. Y la balanza la hemos tirado y lo que tenemos aquí es un libro. Bien cerquita del corazón, porque esa sabiduría se genera aquí, no aquí. Se genera en el corazón, no en la mente. Por tanto, la diosa Justitia, con su espada, con sus ojos vendados y con su balanza, se ha transformado en una nueva imagen que tiene los ojos bien abiertos y sin venda, que sostiene una antorcha de luz en su mano derecha y un libro bien cerquita de su corazón con la mano izquierda. ¿Os recuerda algo esta segunda imagen? Es la estatua de la libertad. que no tiene el nombre por casualidad, de la libertad. La libertad es la ausencia de miedos, la absoluta ausencia de miedos. La libertad no es algo político. La libertad, una persona libre, es una persona que carece de miedos. Solo quien no tenga miedo a nada es libre. Mientras que haya algún miedo en nuestra vida, no faltará libertad. La libertad es la ausencia de miedos. Y esta estatua se llama la estatua de la libertad. No me voy a entretener en ello. A los que estéis interesados en el texto Dios, brevemente, se hace referencia a cuándo se construye la estatua, que fue a finales del siglo XIX, y por quién se construye. Y lo construyen personas que sabían muy bien lo que hacían, que tenían un conocimiento de sabiduría innata, que tenía sus raíces en la noche de los tiempos, y que no porque fueran profetas, sino porque conocían las leyes de la evolución humana, sabían que se estaba aproximando el momento en el que todos nosotros, los seres humanos, nos íbamos a transformar. Y de la diosa Justitia, de la imagen esta, nos íbamos a transformar en lo otro. Simbólicamente colocaron esa estatua en las puertas del nuevo mundo, que en aquellos momentos era la ciudad de Nueva York. Pero lo de menos es que fuera la ciudad de Nueva York, lo demás es que era la puerta del nuevo mundo, porque esa es la puerta del nuevo mundo. Ese es el nuevo mundo que estamos generando entre todos ahora, precisamente ahora. Y es el nuevo mundo en el que ya estamos viendo. Estamos tirando ya la experiencia dual y vamos a empezar a vivir de verdad. Y por supuesto a formar y a forjar una sociedad sobre paradigmas totalmente distintos de los que hasta ahora lo hemos formado. No obstante, cuando esto se empieza a vivir, y lo empezamos a vivir ya, tenemos que ser muy conscientes de que es absolutamente práctico. Esta transformación que acabo de comentar alegóricamente con estas dos imágenes, o esto dicho también metafóricamente, este retorno al hogar, esta conexión con nuestra divinidad, no es mental. No es mental, no es teórica, es práctica. Fijaros hasta qué punto no es mental, que la estáis haciendo y no os dais cuenta. Os dais cuenta si veis desde el corazón, pero como veáis desde la mente, no os percatáis de que ya hemos empezado a regresar al hogar. Y dirás, Emilio, ¿por qué estás tan seguro? Pues fijaros. La naturaleza de Dios es la mía, porque Dios es yo. La naturaleza de Dios es la vuestra, porque Dios es cada uno de vosotros, todos y todo. Todo lo que el ser humano ha atribuido a Dios es también el ser humano. Amor, paz, felicidad, todo sin excepción. Y cuando estamos conectando con nuestra divinidad, que lo estamos haciendo, ¿eh?, muchísimas personas, no es algo intelectual. ¿Habéis pensado alguna vez, por ejemplo, que la inclinación que tenéis, porque sé que la tenéis, si no, no estaréis aquí, a poner en vuestra vida espacios de silencio, de recogimiento, de encuentro interior, es una demostración palpable de que estáis transformándose en Dios, en palabras de San Juan de la Cruz? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Pues seguramente no, porque eso va fuera de la mente, no tiene que ver con la mente. Pero la naturaleza divina es paz, quietud. Y cuando empezamos a conectar con lo que realmente somos, cuando empezamos ya a sentir la transformación en Dios, cuando empezamos a vivir el subido sentir de la divinal esencia, ese subido sentir de la divinal esencia, hay algo que no es la mente, hay algo que con una enorme fuerza nos lleva a meter espacios de silencio en nuestra vida. Por la sencilla razón de que nuestra auténtica naturaleza, en la que ya nos estamos transformando y con la que ya nos estamos por fin identificando, es paz, es quietud. Y eso es lo que nos lleva a meter espacio de silencio, de sosiego y de paz en nuestra vida. Es la prueba del 9, seres humanos que empiezan a sentir esa necesidad de introducir espacio de silencio en la vida, es una prueba del 9 de que ya están cesando de ser yo, es decir, dejando de identificarse exclusivamente con un yo físico, material y mental, y están ya dándose cuenta de nuestro verdadero ser. Es una prueba del 9. Pero hay más pruebas del 9. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras, y fuera, y cuánta gente siente y habla ahora acerca de la práctica del aquí y ahora? Tremendo, ¿verdad? Se escriben libros enteros sobre el aquí y ahora. Y resuena en nuestro interior. Posiblemente en la mayoría de las 600 personas que estamos aquí, aunque mentalmente nos pueda costar trabajo, ya hemos comprendido interiormente de que efectivamente la vida es el ahora. El ahora. Que la vida no es el pasado, ni es el futuro, sino el ahora. Y lo hemos entendido, comprendido interiormente. Pues bien, esto es otra prueba del 9, práctica, no teórica, de que estamos ya en proceso de transformación en Dios. En proceso del subido sentir de nuestra divinal esencia. Porque la naturaleza de Dios, que es la nuestra, otra de sus características, es la instantaneidad. Nuestro verdadero ser, el conductor del coche, no es que no viva en el pasado ni en el futuro, no, no, es que no conoce el tiempo. Nuestro verdadero ser divino vive en la instantaneidad. No hay quien lo saque del momento presente. De momento en momento, vive en el momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve. El momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve. Y esa es nuestra naturaleza real y divinal. Por eso, cuando estamos ya subiendo nuestra esencia divinal, sin necesidad de la mente, hay algo dentro que nos dice, oye, céntrate en el aquí y ahora. Mientras que te cepillas los dientes, por favor, presta atención a que te estás cepillando los dientes, que lleva ahí 10 minutos dándole vuelta a lo mismo y ya estás más que limpio. Sí, porque empezamos a pensar lo que nos pasó ayer, lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Y ahí los pobres dientes sufriendo. No me extraña que tanta gente tenga que ir al dentista. La práctica del aquí y ahora es otra manifestación práctica del encuentro con nuestro ser interior divino. Y permitidme que ponga otro ejemplo más, también enormemente práctico. ¿Cuántos de vosotros no estáis sintiendo dentro una orientación, una inclinación cada vez mayor y hasta cierto punto incluso desconcertante, habida cuenta del mundo en el que todavía estamos conviviendo, a la vida sencilla? A la vida sencilla. Oye, que es todo lo contrario de lo que nos lanzan por la tele, ¿eh? Pero no sé por qué, mucha gente, en lugar de hacerle caso a lo que nos lanzan en la tele, cada vez sentimos una inclinación mayor a la vida sencilla. Y tan sencilla que uno ya se empieza a asustar. Vamos, a mí unos amigos me regalaron estos botines. Y Emilio, es que tienen los botines rotos. Digo, ¿qué más da? ¿Qué más da tener los botines rotos, por favor? Esto ya por dentro también se me han roto. Si alguien me quiere regalar alguno, se lo agradezco. Esa experiencia, esa necesidad de vida sencilla, es contracorriente. Todavía es contracorriente. Pero ¿cuántos de vosotros y de vosotras lo estáis sintiendo? Muchísimos. ¿Esto es casualidad? No. Esto es otra prueba del 9 de que está subiendo nuestra divinal esencia, de que estamos dejando de estar identificados con el yo físico, mental y material y empezamos a darnos cuenta de que somos mucho más. Es otra prueba del 9. Porque, os recuerdo, cuando hablábamos del verbo existir y de tener vida, hablábamos de la omnipotencia. Nuestra naturaleza, la vuestra, es omnipotencia. A ver si nos enteramos que somos omnipotentes. Pero que la omnipotencia no es la vía de la suma. Como en la búsqueda del bienestar y en la experiencia dual de la dichosa balanza, hemos creído. Es la vía de la resta. Porque nuestra naturaleza divinal, la omnipotencia, es no necesitar nada. Esa es la omnipotencia, no necesitar nada. Y por eso, precisamente, cada vez tenemos una mayor inclinación en nuestra vida a necesitar las menores cosas posibles. Nos hemos dado cuenta de la cantidad de necesidades inventadas, que son falsas. Y no solamente nos hemos dado cuenta de eso, que las estamos dejando a un lado, sino que incluso aquellas cosas que estimamos todavía que son necesarias, empezamos a ser muy austeros en su cobertura. Todavía ir vestido es necesario, pero empezamos a ser muy austeros en la cobertura de esa necesidad de ir vestido. Es decir, hemos eliminado, estamos eliminando muchas necesidades porque nos hemos dado cuenta que son puramente artificiales, y aquellas que todavía consideramos que tenemos que cubrir, las estamos cubriendo cada vez con mayor austeridad. Eso, fijaros, y ya que doy tantas noticias, entre comillas, malas, esta es una buena noticia. Eso es una prueba de que está subiendo nuestra divinal esencia, de que estamos conectando con nuestro verdadero ser. Precisamente por eso, seres humanos que antes que nosotros, adelantándose al proceso evolutivo de la humanidad, ya vivieron la conexión con su divinidad, nos llamaron a una vida sencilla. Precisamente por eso. Esos seres humanos, esos hombres y mujeres que ya por adelantado fueron como los pioneros, conectaron con la divinidad, como ahora ya vamos a empezar a conectar todos nosotros, nos llamaron a una vida sencilla. Porque cuando Fray Luis de León nos habla de esa descansada vida, la del que huye del mundanal ruido, no está haciendo referencia a los pastorcitos, está haciendo referencia a una inclinación interior, a acabar con un estilo de vida estresante y que sabemos ya que no nos conduce a ningún sitio. Y lo sabemos porque lo hemos experienciado, como el hijo pródigo, ¿eh? Porque lo hemos experienciado. O, por eso mismo, San Francisco de Asís, que desde luego que conectó con su divinidad, que es la nuestra, nos dejó dicho aquello tan hermoso de necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Cuántos de nosotros no estamos ya sintiendo eso, que necesitamos poco y que lo poco que necesitamos, lo necesitamos poco? Bueno, pues eso no es algo mental y a través de la mente no vamos a darnos cuenta nunca, y tampoco importa que no nos demos cuenta mentalmente, de que eso no es sino una manifestación práctica del retorno al hogar. Del Dios que es yo y que yo ya me estoy transformando también en Dios conscientemente, que estoy tomando conciencia de mi divinidad. Son experiencias prácticas. Por eso también, como nuestra naturaleza divinal es libertad total y absoluta, por eso también estamos diciendo adiós a tantos miedos. Precisamente por lo mismo, porque en la medida en que conectamos con nuestra divinidad, la libertad aflora y la libertad nos lleva a decirle adiós a tantos miedos, que han tenido también su papel, pero que ya no nos son útiles y que estamos despidiendo con amor. Si todavía aparece alguno, lo aceptamos, nos observamos, lo aceptamos y nos reímos. La risa es el mejor disolvente. Nos reímos. No agobiarse. Si todavía ese yo ahí, entre comillas, sigue ahí persistente, no hay problema. Nos observamos, aceptamos y nos reímos. No preocuparos. Estamos evolucionando a una rapidez inmensa. Vamos a fluir. Tampoco preocuparos porque todavía aparezcan miedos, porque todavía aparezca esa insoportable levedad del ego en vuestras vidas. Aceptarlo, reíros y veréis cómo la evolución pondrá las cosas en su sitio. Dejaros fluir. Y de esa manera nos estamos quitando capas, como las cebollas, quitando capas, como si fuéramos una cebolla, cada vez menos capas, cada vez menos capas. Y dentro lo que somos es amor. Lo han dicho muy bien las corrientes espirituales de todos los tiempos. En el Nuevo Testamento cristiano se dice con frecuencia, Dios es amor. Pero es que Dios es yo, y yo soy amor, y tú eres amor. Todos somos amor. Y cuando le vas quitando las capas, estamos permitiendo que ese amor que somos, ¡boom!, por fin salga. Lo hemos tenido como tapado, como obstaculizado. Y cuando nos vamos quitando capas, ese amor que somos, black. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que todo en la vida lo empezamos a llenar con la frecuencia de amor, del amor que somos. Todo en la vida. Da igual lo que ocurra, nuestra actitud ante cualquier suceso es amor. Amor. Da igual que pegue o bese. Da igual que pegue o bese. Y permitirme que ya está en Cataluña, esto lo recalque. Da igual que pegue o bese. Y digo lo de Cataluña por una razón muy simple, porque esto lo aprendí de un catalán que escribió una canción preciosa hace muchos años, que sirvió de banda sonora, aparece en una película, que lo siento, pero no me acuerdo del nombre. Esta mañana digo, voy a buscarlo en internet, pero no me acuerdo del nombre. Creo, no me hagáis mucho caso, que se llama Mi profesora particular. Pero es lo de menos, con los datos que voy a dar, lo vais a localizar en YouTube. Es una película en la que hay dos protagonistas. Es una película de los años 70, ¿eh? De los 70 y tantos. Una protagonista, la protagonista femenina es Analia Gadé. Guapísima. Y el otro protagonista es Joan Manuel Serrat. Creo que Joan Manuel Serrat no ha hecho muchas películas en su vida, pero al principio, en su carrera, comenzó haciendo algunas películas. Y esta es una de esas pocas películas. Y bueno, hay una historia entre Lagadé y Serrat. En esa película, que es un cántico a la libertad, para esa película, Joan Manuel Serrat compuso la canción que se llama Vivir para vivir. Si os metéis en YouTube y ponéis Joan Manuel Serrat Vivir para vivir, os van a aparecer distintos vídeos. Iros, por favor, al que lo que se ve es a Analia Gadé bajando de un tren de cercanías. Es fácil de recordar, ¿no? Ella bajando de un tren de cercanía, dirigiéndose a donde vive Serrat, que es una especie de comunidad, ¿eh? Una especie de comuna. En ese contexto, en ese trayecto que va haciendo la Gadé, se canta Vivir para vivir. Y eso lo tenéis en YouTube a vuestra disposición. No tiene desperdicio la letra, ni la música, pero aquí estoy incidiendo fundamentalmente en la letra. No obstante, no sé por qué, cuando esa canción se pasó a álbum, a un disco que entonces era de vinilo, cuando años después se pasó a un álbum, Joan Manuel Serrat hizo un cambio de letra. Sigue siendo una canción muy hermosa, pero pierde algunos contenidos. Y entre ellos desaparece esto, que sí está en la versión original de la canción y que se ve en el vídeo del tren de cercanías. En un momento concreto de la canción, hablando de la vida, dice, ¿qué más da que pegue o bese? Y es que da igual que pegue o bese. Volvemos a lo de antes. No califiquemos a las experiencias. Y ante las experiencias, nuestra actitud siempre que sea amor, el amor que somos. Impregnando todo, que nuestras actitudes y nuestras reacciones sean siempre lo que somos, amor. Eso deja de ser mental para convertirse en algo natural cuando nos vamos quitando capas. Y vamos entrando en la parte final de lo que esta tarde fluye desde el interior que comparta. En lugar de darnos cuenta de esto, todavía, en lugar de meternos en el sufrimiento para desgranarlo, para saber lo que es la experiencia dual, la balanza, entre comillas, en lugar de esto, lo que hacemos es huir del sufrimiento. Seguimos en la experiencia dual, inevitablemente sufrimos, porque la experiencia dual es inevitablemente sufrimiento, y en lugar de comprenderlo, huimos. Y al huir del sufrimiento, nos inventamos dos necesidades. Y hablando de estas dos necesidades, vamos a concluir. Calculo que en lo que llevamos todavía tiempo, es media horita. Dos necesidades, quizás sea un poco menos. Dos necesidades que, repito, son inventadas porque huimos del sufrimiento. Aquí nos va a pasar como con el sufrimiento. Cuando las menciones, todos vamos a saber perfectamente de lo que estoy hablando. Nos vamos a homogeneizar inmediatamente. La primera, la necesidad de cambio. La necesidad de cambiar. La segunda, la necesidad de hacer cosas. Esas dos necesidades son falacias de la mente. No son reales. Y ambas nos las hemos inventado huyendo del sufrimiento. Vamos con la primera. ¿Qué manía tenemos en que las cosas cambien? El cambio de uno mismo. ¿Cuántos de vosotros queréis cambiar, verdad? Algo que también nos gusta mucho, el cambio de los demás. Nos encanta. El cambio del mundo. ¡Buf! El cambio de las cosas. No sé por qué queremos que todo cambie. Vamos a ver. El cambio es como si, en lugar de venir a Barcelona en tren de alta velocidad, yo me hubiera venido en un tren de mercancía de los antiguos. Y todavía estaría por Ciudad Real. No es necesario que nada cambie, porque todo está en constante y veloz evolución. Y curiosamente, cuando queremos que las cosas cambien, lo que hacemos es, esa evolución que fluye naturalmente, la ponemos cuesta arriba. La hacemos fatigosa, la hacemos sufrida con nuestro deseo de que las cosas cambien. En primer lugar, todo está en evolución. Alguno puede decir, pues yo no lo veo. Pues mira, no solamente está en evolución, sino constante y muy rápida. Y me podéis insistir, pues yo sigo sin verlo. Bien. La evolución no se ve con los sentidos corpóreos mentales. Si intentáis percibir la evolución con los sentidos corpóreos mentales, los sentidos corpóreos mentales, lo siento, pero no son herramientas válidas para percibir la evolución. Porque los sentidos corpóreos mentales, que son maravillosos, valen para lo que valen. Y hay muchas cosas que se le escapan. Os pongo un ejemplo que aquí sí seguro conectaréis conmigo enseguida. ¿Perciben acaso nuestros sentidos corpóreos mentales que la Tierra está permanentemente así? No, ¿verdad? Pero no solo es que esté permanentemente la Tierra así, es que está así y además dando vuelta permanentemente alrededor del Sol. Pero es que la velocidad de rotación de la Tierra sobre sí misma y de rotación en torno al Sol es de miles de kilómetros hora, ¿eh? Vamos, no es que sea, son miles. Yo intenté aprenderlo de memoria, pero se me olvidó. Pero son miles de kilómetros hora, muchos miles. Pero es que además, para colmo, el sistema planetario, el sistema solar en su conjunto, está viajando por la galaxia a una enorme velocidad. Y para colmo, la galaxia entera está viajando a una enorme velocidad por el universo. Es decir, estamos en un ajetreo y nuestros sentidos corporales, no se enteran. Oye, y no pasa nada. No están hechos para que se den cuenta de eso. Pero no se enteran. Bueno, pues con la evolución en la que todo fluye, que es constante y de una enorme velocidad, nuestros sentidos corporales, mentales, no se enteran. Y hay que sentirlo desde dentro. El sistema planetario, el sistema solar en su conjunto, está viajando por la galaxia a una enorme velocidad. Y para colmo, la galaxia entera está viajando a una enorme velocidad por el universo. Es decir, estamos en un ajetreo y nuestros sentidos corporales, no se enteran. Oye, y no pasa nada. No están hechos para que se den cuenta de eso. Pero no se enteran. Bueno, pues con la evolución en la que todo fluye, que es constante y de una enorme velocidad, nuestros sentidos corporales, mentales, no se enteran. Y hay que sentirlo desde dentro. Hay que sentir desde dentro de que todo está en enorme evolución. Y al que le cueste trabajo darse cuenta desde el corazón, que mire la naturaleza. Porque la naturaleza es madre y maestra, nos muestra cantidad de cosas y desde luego nos muestra los secretos de la evolución. Como no percibimos la evolución y además no confiamos en la vida, que también hay que decirlo, ni percibimos la evolución ni confiamos en la vida, entonces nos inventamos la necesidad de cambiar las cosas. Pero fijaros, cambiar las cosas, ese deseo es pura vanidad. Es la vanidad de la insoportable levedad del ego que quiere que las cosas sean lo que yo deseo, cuando yo deseo y donde yo deseo. Rosal, a echar rosas. Mira, oye, es que es 4 de enero, ¿eh? Y lo siento mucho, pero no toca. No, mi yo quiere que tú eches rosas ahora, cuando yo lo deseo. No dice la naturaleza, pues va a ser que no, ¿eh? Simple y llanamente porque la evolución tiene sus ciclos, tiene sus pautas y fluye con las reglas de la propia evolución, que no son las del insoportable ego con su levedad. Cuando nos dirigimos, permitidme, utilizo el ejemplo del rosal porque es muy gráfico, ¿no? Cuando nos dirigimos al rosal pidiéndole rosas en invierno, no solamente estamos haciendo una estupidez manifiesta, sino que además hace que no nos demos cuenta de la belleza de la vida. Porque si atendiéramos y aceptáramos en cada momento lo que la vida nos pone por delante, nos daríamos cuenta, primero, de que el invierno es el preámbulo necesario para la primavera. De que la primavera no es posible si no hay invierno. Y de que además, cuanto el invierno sea más invierno, más estallará y más esplendorosa será la primavera. Pero es que además, para colmo, no nos percatamos de algo todavía más hermoso. Y es que el invierno ya contiene la primavera. El invierno ya contiene la primavera. La prueba es lo que acabo de comentar, que mientras que el invierno sea más invierno, la primavera estallará con más fuerza, porque ya la primavera está en el invierno. Realmente todo está en todo. Realmente todo está en todo. Es nuestra manía de clasificar, enjuiciar, etiquetar todo desde la mente la que nos impide contemplar la belleza sublime de todo lo que nos rodea. Y de verdad, las ideas de cambio también han tenido su papel. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es relajarnos. Ya está. Vamos a destresarnos. Y no solamente le decimos adiós a los miedos, a los karmas, a las culpas, a tantos líos. También a esa necesidad de cambio. Vamos a fluir. Vamos a aceptar la vida, la nuestra y la de los demás. Y entonces, y solo entonces, empezaremos a percibir cómo evolucionamos, tío. Es bestial. Vamos a ver. Si alguno de vosotros o de vosotras escribe, habréis vivido seguro que es que lo que habéis escrito hace muy poco tiempo es que ya no se corresponde con lo que sentís. No sé, yo le decía hace un tiempo a Javier, cuando empezamos a hablar del libro en mayo, digo, mira, siento en mi interior escribir un libro. Digo, lo que pasa es que también siento en mi interior que yo hasta septiembre no voy a dar charla. Digo, y no sé, y entre comillas, es broma, ¿eh? Digo, y el temor que tengo es de que en septiembre ya los contenidos del libro no se correspondan con lo que siento interiormente. Con lo cual, no voy a poder divulgar sus contenidos. Porque creo que empezamos a tener conciencia de que estamos evolucionando con mucha rapidez. En el libro Dios, el prólogo lo han hecho dos amigos. Uno de ellos es poeta, es todo un poeta. Y el otro, Concha, es amiga, que escribe poemas, aunque ya no se considera poeta a sí mismo. Entonces ya escribe un Padre Nuestro. Pero lo recalco, escribe constantemente un Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es distinto cada día. Es distinto cada día. Hasta el punto de que le dije, mira, Concha, dame ya uno, porque es que hay que cerrar la edición. Dice, mira, Emilio, es que como te dé uno, es que cuando salga ese no va a ser mi Padre Nuestro. Digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en blanco? nos reímos, pero ¿no dais cuenta que eso es así? ¿No lo estáis sintiendo en vuestro interior? La enorme velocidad de la evolución en la que estamos. Esta amiga mía escribe un Padre Nuestro y al día siguiente tiene que cambiarlo. Porque ya lo que está viviendo, sus experiencias, lo que está viendo, lo lleva legítimamente desde dentro a modificar su contenido, a modificar su redacción. Son exponentes, quizás sean anécdotas, pero creo que son muy descriptivas de la evolución en la que estamos y que hay que confiar en la vida y dejarse fluir. Por favor, no queréis cambiar a nadie. Respetar el proceso conciencial de cada cual y fluir, fluir, porque esa persona también está evolucionando, también, inexorablemente, porque toda la creación es un acto continuo de evolución. La creación entera fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es. Confiar en eso, por favor, confiar. En cuanto a la segunda necesidad, a la necesidad de hacer. La necesidad, además, de hacer muchas cosas, cuanto más mejor. Y para colmo, de realizarnos en ella. Oye, tremendo. Hacer muchas cosas y realizarnos en ella. Eso también es una invención de la mente. Esa necesidad es falsa. Es una falacia. La realidad de la vida es la innecesariedad de hacer. No es necesario que hagamos absolutamente nada. Ayer en Lleida y antes de ayer en Huesca ponía este ejemplo. Ya que siempre hablo afortunadamente sentado, este ejemplo viene, en fin, viene bien. Yo nací un 12 de agosto de hace 55 años en un hospital sevillano. Por cierto, por parte de padre y por parte de madre, fui casi el primero en ser sevillano. Mi parte paterna es de Jaén y mi parte materna es de extremeña, de Badajoz. Bueno, pues nací en un hospital sevillano que hoy se llama Virgen del Rocío. Por allí últimamente todo tiene nombres así. En aquellos tiempos tenía nombres de otro perfil que también eran lo mismo, porque eran muy pesados, y se llamaba García Morato. Bueno, pues yo nací en el García Morato, hoy Virgen del Rocío. Bueno, pues imaginaros que cuando yo nací, me pusieron en esta silla. Vamos, de hecho me tuvieron que meter en una incubadora que ya existían porque fui siete mesino. Parece que tenía ganas de salir a este mundo. Bueno, pues suponeros que una vez que me ponen aquí la incubadora y cuando me sacan de la incubadora, que estaba antes sobre esta silla, me siguen teniendo en la silla. Y he crecido y no me he movido de esa sala del hospital. Y sigo en la misma silla. Hombre, eso sí, el equipo médico me ha alimentado, me ha ido poniendo la postura adecuada en la silla, pero yo no he salido de la habitación ni me he movido de la silla. Pregunta. Esta pregunta me la hice a principios de marzo, ¿eh? O sea, que es muy serio. En mi estado conciencial esta pregunta me la hice a principios de marzo, utilizando yo para mí mismo este ejemplo. ¿Hubiera pasado algo? ¿Hubiera pasado algo si en los 55 años de mi vida yo los hubiera pasado los 55 años en esa silla, en esa sala del hospital? ¿A vosotros hubiera pasado algo? ¿A la humanidad le hubiera pasado algo? ¿A la madre tierra le hubiera pasado algo? ¿Al cosmos le hubiera pasado algo? ¿A la creación le hubiera pasado algo? Oye, Emilio, siento decirte, lo siento, que no le hubiera pasado nada yo. Eres absolutamente innecesario. Y no es necesario que haga absolutamente nada. Vamos, te puedes quedar en esa silla durante milenios, que no va a pasar, no va a pasar absolutamente nada. Nada. Si no haces nada, no pasa nada. Oye, aplicároslo a vosotros mismos y os reiréis menos, ¿eh? Claro que mirándome a mí es muy fácil. A veces me parece estar en el club de la comedia, esto no es serio, ¿eh? Por favor, lo que estoy diciendo, poneros vosotros en mi lugar, hombre. En marzo, a principios de marzo, finales de febrero, principios de marzo, Yo entendí. Yo había hablado cuando estuve aquí en Barcelona el 30 de junio del año pasado, hablaba de no hacer. Pero yo no había comprendido la esencia del no hacer. Eso lo he entendido más recientemente, en este periodo de silencio, que es cuando he asumido e interiorizado la premisa del no hacer, que es la innecesariedad de hacer. La absoluta innecesariedad de hacer. El hecho cierto de que no es necesario que hagamos nada. Cuando se siente, ocurre un hecho que comparto con vosotros y con vosotras y que es muy posible que más de uno y de una lo haya sentido ya. Se siente vértigo. Vértigo. Porque hay una pérdida de referencias. El darte cuenta de que es innecesario que hagas nada, cuando toda tu vida se ha basado en hacer cosas, te deja sin referencias. Mi vida ha sido muy activa. Yo me he empeñado en hacer muchas cosas. Y además a la vez. Y claro, cuando te das cuenta de que es innecesario que hagas nada, lo que te ocurre es que te quedas, eso, con vértigo, porque te faltan referencias. De hecho, es un sistema de creencias el que se viene abajo. El sistema de creencias en el que no hemos metido se viene abajo. Y sientes vértigo. Yo recuerdo que en esos días, la persona que ha escrito el poema, Concha Redondo, que es un ser excepcional de 82 años y parece que tiene 17, ese ser excepcional coordina en Sevilla una cosa que se llama Encuentro entre Buscadores, que se celebra todos los segundos jueves de mes, siempre a las 7 de la tarde en la calle Sierpe número 65. Y a mí me gusta asistir a eso, no para hablar yo solo, sino también para oír lo que dice la gente y después se comparte en común. Y yo llevaba asistiendo durante los meses de silencio, asistía a esos encuentros, pero guardaba silencio, porque de mi interior no salía el compartir nada. Concha, en el segundo jueves de marzo, me hizo una pequeña encerrona. Somos muy amigos, con lo cual ella, cuando escuche este vídeo, sabe que no lo estoy diciendo para meterme con ella. Me hizo una pequeña encerrona. Y es que, sí, me insistió y me insistió delante de los amigos, siempre los 70 u 80 que nos encontramos en esos encuentros: Emilio, por favor, tú tienes que decirnos qué es lo que estás viviendo. Ahí está en silencio, como un paguato hace no sé cuántos meses, por favor, qué es lo que está. Digo, mira, Concha, es que yo no estoy en condiciones todavía de compartir. Venga, hombre, no sé qué. Bueno, y lo que compartí es que estaba, no era una noche oscura, pero se parecía a una noche oscura. Porque me había quedado sin referencia a lo que acabo de comentar. La innecesariedad de hacer me había quedado sin referencias. Y que la gran pregunta en la que estaba en ese momento, segundo jueves de marzo, y no podía responder, es, bueno, y ahora que sé que he interiorizado la innecesariedad de hacer, ¿qué hago? Claro, es la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Es una contradicción, pero es así, ¿eh? No sé si aquí más de uno de una ha vivido esto, pero es así. Lo he interiorizado. Y ahora la mente te dice, vale, tío, ¿y qué hago? Pues no sé. Y lo más bello es decir, no sé. Y confiar en la vida. Confiar en la vida plenamente. Confiar en la vida. Desde el corazón, yo me decía a mí mismo, oye, si la vida me ha traído a estos derroteros, la vida sabrá. Yo confío en ella. En la evolución ya me pondrá la vida por delante, lo que sea, que ahora mismo no sé lo que es. Pero yo aquí mentalmente no voy a entrar en debates conmigo mismo. Vamos a confiar en la vida. Y dentro de la locura que estoy compartiendo, esto ya es para elevar a locura un poquito más todavía de nivel, de piso. Normalmente la meditación que yo realizo por la mañana, que por cierto, cuando me dé la gana de dejar de meditar, voy a dejar de meditar. Es decir, no tengo ninguna obligación de meditar, ¿eh? Ya está bien. No tenemos obligación de nada, ¿eh? Y a veces, desde la denominada nueva espiritualidad, volvemos a repetir los paradigmas de la anterior espiritualidad, que ha sido preciosa y nos ha servido mucho, pero que ya le estamos diciendo adiós de las religiones. Oye, no te agobies. A mí hay gente que me dice, yo es que ahora no me apetece meditar. Pues no medites, vamos, pues no medites, pasa algo. Una vez que conectas con lo que eres, Si quieres meditar, medite, y si no, no medite. Si es que, de hecho, la vida entera es un acto de meditación cuando has conectado con tu interior. A mí, no obstante, por las mañanas me gusta todavía. Por favor, bueno, estoy gracioso, de verdad, no lo sé. De la misma forma que me ducho, físicamente me gusta darme un duchazo, que es la meditación. Y el 27 de marzo, en una meditación que es meditación tipo Zen, hay un momento concreto en el que siento una presencia agradable, confortable y cercana. Y esa presencia entra en comunicación. En las corrientes espirituales, de todas las que hay en el planeta, yo tengo un gran respeto por todas y a su vez he comprendido que todas tienen el mismo núcleo espiritual profundo. Pero es cierto que en este contexto en el que vivimos, para mí el cristianismo ha sido muy importante. El cristianismo, no tanto el catolicismo. Las figuras asociadas a la Iglesia Católica tienen para mí el mayor respeto, pero no han sido referentes en mi vida. Lo ha sido Cristo Jesús, el cristianismo, pero figuras no han sido referentes en mi vida. Digo esto porque esa presencia se me identifica como la dimensión espiritual que había estado encarnada en la hermana Agnel, es decir, en quien en esta vida física hemos llamado a la Madre Teresa de Calcuta. Persona que cuando vivía yo he tenido por ella un gran respeto, pero que tampoco ha merecido para mí una especial atención. Con lo cual me sorprende que sea esa dimensión espiritual, la que me está encarnando la Madre Teresa de Calcuta, la que entra en contacto conmigo. Pero bueno, fue lo que la providencia decidió, que es mi verdadero ser en acción. Y lo único que me dice, ni más ni menos, la Madre Teresa de Calcuta, es que vea un vídeo. Eso se llama ser un enchufado, ¿eh? ¿Entendéis lo de enchufado, ¿no? Enchufado con nuestra divinidad. Bueno, pues quizá porque soy un enchufado. La Madre Teresa de Calcuta me dice que veo un vídeo, que es uno de los últimos que grabó, y donde lo puedo localizar porque habla de la santidad y de los dones y talentos. De la santidad y de los dones y talentos. De aquí a terminar este encuentro, voy a transmitiros lo que ese vídeo dice. Como podéis imaginar, yo me fui a internet cuando terminé la meditación. No riáis, porque digo, como el vídeo sea largo, no lo veo, ¿eh? Digo, espero que el vídeo sea corto. Recordar que yo estaba en la necesidad de hacer, ¿eh? Y lo estoy todavía y lo seguiré estando. Y por tanto, el ver un vídeo se me hacía muy farragoso. Por más que fuera de esa forma, como se me había aconsejado ver el vídeo, aún así no lo tenía claro, ¿eh? El caso es que localicé el vídeo. Y afortunadamente 32 minutos. Oye, qué bien, 32 minutos, menos mal. Si llega a durar una hora y pico, de verdad que no lo veo, ¿eh? Pero digo, mira, media horita, todavía, vamos a verlo. Lo que en el texto Dios está en los epígrafes que se titulan Santidad y Dones y Talentos es lo que el vídeo dice. Un poco más ampliado, quizás un poco actualizado en cuanto que se le quita jerga religiosa, pero es lo que el vídeo dice, es el mensaje legítimo y fidedigno de lo que el vídeo dice. ¿Y qué es lo que dice el vídeo? Pues fijaros, dice lo siguiente. La Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? No hay que hacer nada. Yo le digo a mis hermanas que no hay que hacer nada. La periodista, la Madre Teresa de Calcuta, está hablando en inglés, aunque el vídeo da los subtítulos en castellano. Entonces a la periodista se le nota un poquito que no sabe ni cómo continuar la conversación. Porque claro, una persona que teóricamente es hiperactiva, que te diga que no hay que hacer nada y que ella aconseja a sus hermanas de congregación no hacer nada, pues fue un poco como a Nahual cuando yo le dije que no era creyente y que no sentía que Dios existiera, ¿no? Un poco decir, mira, pues ya aquí dejamos el diálogo, ¿no? Pero la Madre Teresa de Calcuta sigue hablando, claro. Y dice, yo lo único que le digo a mis hermanas es que pongan en práctica sus dones y talentos. Porque los dones y talentos se ponen en práctica de forma natural y espontánea. Es decir, en un hacer, no haciendo. Los dones y talentos, los que cada uno tenemos, nota a pie de página, todos tenemos dones y talentos. Todos. Y por cierto, todas, ¿eh? Que no sé por qué os cuestan más trabajo daros cuenta o reconocerlo. No sé si hay una falsa modestia, temas de educación. Todos tenemos dones y talentos, más o menos. Y todos son especiales. No hay dones y talentos mejores y peores, ni superiores ni inferiores. Nuestro momento evolutivo, y no soy profeta, sino que conozco cómo funciona la evolución, va a llevar a la humanidad a una forma de vida y a un modelo de sociedad en el que nos vamos a limitar a no hacer nada y poner en práctica nuestros dones y talentos. De hecho, va a surgir dentro de no mucho tiempo una economía de los dones. Está surgiendo ya una economía de los dones. Simplemente no hacer nada, salvo compartir los dones y talentos de cada uno. Darse cuenta del don que tengo y, como dijo muy bien Cristo Jesús, a través de la parábola de los talentos, no guardarlo bajo tierra, que se llevó una bronca el que la guardó enorme, sino compartirlo, compartirlo abiertamente. La madre de Teresa de Calcuta va un poco más allá. Perdona, sigo en el pie de página. Los dones y talentos no son mejores ni peores los de nadie. Todos son igualmente especiales. Da igual que tu don sea el de Einstein, que el tío es capaz de adivinar las leyes del cosmos, que de una persona que hace una magnífica tortilla de patatas. Da exactamente igual. Son dones de la misma categoría y del mismo nivel. Sea lo que sea, lo que sea. Todo don es especial, todo don es maravilloso y entre los dones no hay jerarquía. Da igual que la sociedad actualmente haya dones que no valora y en cambio haya encumbrado a otros. La realidad es que entre los dones no hay jerarquía. Y en esa nueva humanidad que interactuará entre dones y talentos, todos los dones y talentos tendrán el mismo nivel. La persona que sepa contar chistes, contará chistes. Y recibirá de la sociedad lo que todos reciban en igualdad, cada uno no según sus capacidades, sino como hicieron los primeros cristianos, según sus necesidades biológicas y evolutivas, que mira por dónde. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles que así vivieron las primeras comunidades cristianas. Todo lo ponían en común y repartían los bienes según las necesidades. Carlos Marx, en crítica al programa Gotha, es de los pocos textos en los que dice algo acerca de la sociedad comunista. Carlos Marx escribió mucho acerca de la transformación, de la revolución, del proceso de mutación, pero escribió muy poco para identificar la sociedad hacia la que quería que fuéramos, que es la sociedad comunista. Bueno, pues él dice en la crítica al programa Gotha, dice que la sociedad comunista se caracterizará porque no se repartirán las cosas según las capacidades, sino según las necesidades. Lo mismo que las primeras comunidades cristianas. Nuestra sociedad evolutivamente va a basarse en compartir los dones y talentos. Eso nos va a permitir darnos cuenta de que vivimos en la abundancia, que el planeta y la creación no es escasez. Eso es un paradigma del viejo mundo que ya se está descuajeringando, sino que es la abundancia. Y en esa abundancia, los frutos de nuestros dones y talentos serán repartidos en función de las, no capacidades, sino necesidades biológicas y concienciales de cada cual. Pues bien, la puesta en práctica de los dones y talentos es a lo que la madre Teresa de Calcuta en ese vídeo llama santidad. Eso dice ella, eso es ser santo. Fijaros qué belleza y qué facilidad. Ser santo es poner en práctica los dones y talentos. Así de sencillo. Y resonó absolutamente en mi corazón. Digo, es verdad. Es que eso es verdad. Es que en eso consiste la santidad, porque los dones y talentos, como cuando nos encarnamos aquí, elegimos nuestro yo y nuestras circunstancias, esos dones y talentos los hemos elegido allí para nuestra encarnación aquí. Todo lo que somos cada uno es una expresión de nuestra divinidad. Pero, lo dice también la Madre Teresa de Calcuta, la expresión más acabada de nuestra divinidad son precisamente nuestros dones y talentos. Ellos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Por eso, como todo encaja, los dones y talentos fluyen de manera natural. No cuestan trabajo. Es un hacer no haciendo. Es algo que sale espontáneamente. Y como todo encaja, los dones y talentos se ponen en práctica con entusiasmo. Entusiasmo viene del griego y significa, a ver, ¿algún sabijondillo? Significa, vamos a ver, lo pongo más fácil. Si los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad y su puesta en práctica se hace con entusiasmo, es porque entusiasmo etimológicamente significa Dios en ti, Dios en mí, Dios en ti. No podía ser de otra forma. Por eso se hacen los dones y talentos, se pone en práctica con entusiasmo, porque entusiasmo significa precisamente Dios en ti, y los dones y talentos son la expresión más acabada de nuestra divinidad. Por tanto, por favor, daros cuenta de cuáles son vuestros dones y talentos. No juguéis a la falsa modestia, que también forma parte de la insoportable levedad del ego. No juguéis a la falsa modestia. Buscad y encontrad vuestros dones y talentos. Miraros a vosotros mismos en el espejo. Aquellas cosas que fluyen con naturalidad, que son innatas, que cuando las ponéis en práctica os situáis en la instantaneidad, fuera del tiempo. Que podéis estar, como me pasa a mí, 4 días hablando y no me di cuenta. Que fluya. Para terminar, cuando tuve esta experiencia maravillosa, me puse a indagar en mis dones y talentos. ¿Tendré algún don o algún talento? La Madre Teresa de Calcuta dice que todos los tenemos, así que yo no puedo ser una excepción. ¿Seré la excepción que confirma la regla? No, hombre, no. Seguro que no. No va a tener tan mala suerte, venga. Sigue buscando ahí tus dones y talentos. Y encontré. No, la nómina no es muy amplia, por cierto, pero bueno. Encontré uno. Oye, mira, lo tengo. Y además resulta que de una manera u otra lo vengo ejerciendo desde que tengo uso de razón. Lo ejercía cuando era delegado de facultad en un partido que se llamaba en aquella época el Movimiento Comunista. Lo ejercí en la docencia universitaria, lo ejercí después en la actividad política. Ahora, desde el momento en el que toda esa vida la fui dejando a un lado para volcarme en los temas concienciales y espirituales, es lo que en los últimos años he venido compartiendo, que es un don que, por decirlo de alguna forma, es introspección-comunicación. Introspección-comunicación. Digo, y ese don lo tengo. Y oye, se acabaron los problemas. Me instalo en la innecesidad de hacer, no tengo que hacer nada, y eso sí, voy a poner en práctica ese talento. A partir de ahí, inmediatamente fluye de mi interior el libro y el volver a compartir encuentros como este. Encuentros como este que son, para mí, la plasmación de mi talento. Y ojo, cuando se ponen... Estamos ya en la parte final, pero es importante, no puedo dejar esto en el tintero. Cuando se ponen en práctica los dones y talentos, primero, no se busca reconocimiento. Eso es la insoportable levedad del ego, que cuando anda bajito de defensas, busca el reconocimiento. En mi caso, ¿qué sería el reconocimiento? Dándole vuelta yo aquí a la cabeza, ¿qué le estará pareciendo a esta gente en las charlas? ¿Le estará gustando? ¿No le estará gustando? Esa es la búsqueda de reconocimiento. Me importa un bledo, que la charla os guste o no os guste. No busco vuestro reconocimiento. Pero ojo, tampoco busco vuestra admiración. La admiración es el ego bravo. El reconocimiento lo busca el ego bajito de tono. Y el ego ya bravo lo que quiere es... No es que te... Vamos, seguro que le va a gustar, pero es que además tienen que admirarte. Y además considerarte maestro y guía y no sé cuántas cosas más. Los dones y talentos se ejercitan sin buscar admiración, sin querer seducir a la gente con la práctica de ese don y talento. Por favor, a los maestros también vamos a mandarlos ya a su casa. Vamos a jubilarlos, a todos. Ya han cumplido su papel. Ahora ya ha llegado el momento de nuestro endiosamiento, del de cada uno consigo mismo. Ya ha llegado ese momento. Ni reconocimiento, ni admiración. Pero permitidme que le dé una vuelta de tuerca más todavía al asunto. Los dones y talentos no se ponen en práctica para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Y sé que esto todavía, unido a todo lo que vengo diciendo, puede parecer demasiado. Pero es que no solamente tenemos que decir adiós a los maestros y, y al sentimiento de error, de culpa, de carga, de karma, a todo ese lío en el que nos hemos metido. Es que también le tenemos que decir adiós a esa necesidad de ayudar a los demás. No hay que ayudar a nadie. Lo siento. A aquellos que por lo que sea os sentís en vuestra vocación de servicio a los demás. Lo siento, pero no. No hay que ayudar a nadie. La idea de ayudar a la gente es otra carga que no hemos puesto a nosotros mismos. Y solamente tiene una razón de ser, la vanidad. La vanidad. Si yo quiero ayudar a alguien, es porque doy por hecho que mi posición es superior a la suya. Inevitablemente. Que mi estado conciencial está por encima del suyo. Y que él está viviendo cosas que yo no estoy viviendo porque estoy mejor. Y a partir de ahí quiero ayudarlo para que él también viva mejor. Pero es que las reglas de la creación y de nuestra divinidad van por otro lado, que es la aceptación y que es el respeto sin interferencia a los procesos concienciales de los demás. Os pongo un ejemplo, siguiendo precisamente a Cristo Jesús. Además de la palabra de los talentos, a propósito de los talentos, Cristo Jesús nos dijo que la luz de los talentos y dones no está para ponerlo debajo de la cama, sino para ponerlo encima de la mesa. Vuestros dones y talentos, como el mío, que cuando me di cuenta lo estoy poniendo sobre la mesa, aquí lo estoy poniendo sobre la mesa, en lugar de tenerlo guardado en la cama, lo pongo sobre la mesa. Cuando esa luz la ponemos sobre la mesa, puede suceder que en este lado de la mesa haya una persona que se vuelve y me dice: Emilio, muchas gracias, porque quería leer este libro y estaba a oscuras. Y cuando tú has puesto la luz encima de la mesa, ya puedo leer el libro. Muchas gracias. ¿Qué es lo que yo de corazón tengo que decirle a esa persona? Mira, yo no lo he hecho para ayudarte a ti. Yo he puesto esta luz sobre la mesa porque no puedo evitarlo. Porque es lo que fluye de mí. Porque es la expresión de mi divinidad. Es lo que fluye de mí con entusiasmo, naturalmente, espontáneamente. No para ayudarte a ti. No para ayudarte a ti. Pero si en el otro lado de la mesa hay una persona que estaba durmiendo y que al poner yo la luz encima de la mesa la he despertado y se vuelve y me dice: tío, que me estás molestando, ¿por qué pones esa luz encima de la mesa? Yo tampoco he puesto la luz encima de la mesa para molestar a nadie, ni para molestar ni para ayudar. Los dones y talentos vamos a ponerlos en práctica descargándolos de reconocimiento, de admiración, de sentimiento de ayuda, porque será de esa forma cuando los pongamos en práctica plenamente y cuando el compartirlos con los demás será completo y total, cuando lo hayamos quitado esos aditivos. De esa manera estaremos en una fase de nuestro proceso evolutivo que ahora, en esta conclusión, es un filósofo que para mí es muy importante, no menos, por ejemplo, que San Juan de la Cruz, pero es un filósofo al que se le ha tildado de ateo. ¿Y qué más da? Los apelativos. Es un filósofo que entró en su interior de una forma tremenda y escribió cosas maravillosas. Me estoy refiriendo a Friedrich Nietzsche. Fijaros, el autor ni más ni menos que del Anticristo o de libros como el Ecce Homo, y calificado en esta manía dicotómica como ateo. Friedrich Nietzsche escribió textos maravillosos. Uno de ellos son los Así habló Zaratustra, los discursos de Zaratustra. Así habló Zaratustra. El primer discurso, por tanto no hay que leer el libro, es el primero. El primer discurso de Así habló Zaratustra se denomina de las tres transformaciones. De cómo el camello se transforma en león y el león se transforma en niño. Mire, me da igual que el que haya escrito esto lo llamemos ateo como lo queramos llamar. Pero ese ser humano hizo una introspección en nuestra divinidad espectacular. Porque él dijo, en el preámbulo de Así habló Zaratustra, dice que el ser humano es un puente entre el animal y el superhombre. Que el destino del ser humano es el ocaso, que es lo que Cristo Jesús llamó morir en vida, que es lo que Al-Halal habló de cesar de ser yo para fusionarme con mi divinidad. Nuestro destino es morir en vida para resucitar en vida. Nuestro destino es el ocaso, en palabras de Nietzsche. Y a continuación viene el primer discurso, que es donde nos habla de las tres transformaciones. Primera fase evolutiva del ser humano, según Nietzsche, el camello. Nietzsche identifica al camello por tener que y deber de. La persona que discurre su vida en medio del deber de y el tener que. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado una parte de esta vida, y vete a saber de cuántas otras vidas, instalados en el tener que y el deber de? Tengo que hacer esto, debo hacer lo otro. Eso es legítimo y forma parte de una fase de nuestro proceso evolutivo. Nietzsche dice que llegado un momento y por la vía de las experiencias, decimos ya está bien. Ya está bien de ser un animal de carga, que es lo que me he convertido, un camello con su joroba. Ya está bien. Me transformo evolutivamente y me transformo en león, que es un animal de fuerza, con energía. ¿Cómo identifica Nietzsche al león? Si el deber de y el tener que identifica al camello, el león se identifica por el yo quiero. Yo quiero. Es la fuerza, la energía. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Nos lanzamos por la vida a buscar el bienestar, a buscar las experiencias gozosas. Nos damos de porrazos miles, pero da igual, ahí seguimos. El yo quiero ahí, precioso. Es una fase bonita, como todas, como la del camello. Todo tiene su porqué y todo tiene su para qué. Pero hay un momento concreto en el que dice, ya está. Tampoco estoy alcanzando la plenitud a través de la experiencia de león. Y el león se transforma. Y se transforma, dice Nietzsche, en niño. Fijaros, si levantara la cabeza, ahora que tanto estamos hablando del niño interior. Él ya habló de que la fase evolutiva siguiente es la del niño. ¿Y sabéis cómo identifica al niño? El deber de y el tener que del camello, o el yo quiero del león, el niño es el juego de crear. El juego de crear. La vida es para disfrutarla. Y la vida es un acto de creación. Pero es un acto de creación nuestra. Nosotros creamos la vida. Y nos hemos empeñado en crear una vida fatigosa, farragosa, un estilo de vida estresante, con paradigmas limitantes y de escasez. Y sin embargo, en nuestra mano está, en el juego de crear, generar desde nuestro interior una vida distinta que además sea más coherente con nuestro auténtico ser. Para eso estamos aquí. Vivir para vivir, ejerciendo nuestros dones y talentos. Y cuando se ejercen nuestros dones y talentos, se produce el hecho igualmente maravilloso de que todo lo que se hace en la vida pasa a hacerse con amor. Todo. Yo voy a trabajar todas las mañanas que entro a las 8:15 a la Diputación de Sevilla, gozoso. Y precisamente no es un ámbito en el que pueda desplegar mis dones y talentos. También me la arreglo, ¿eh? Pero no es como aquí, ¿eh? Pero voy gozoso, porque cuando se vive en la innecesidad de hacer, poniendo en práctica los dones y talentos, el resto de las cosas que hay en la vida también se llenan de amor. Yo no sé por qué, pero también se llenan de amor y todo se convierte en una experiencia gozosa. Quizás, dándole vuelta en introspección, ¿sabéis por qué? Porque cuando se ponen en práctica los dones y talentos, cuando nos quitamos el deber de y el tener que y el yo quiero, cuando empezamos ya a sentir como niños, eso se produce, cuando todo eso acontece, nos dejamos de preocupar por el qué de las cosas. El qué nos empieza a importar un bledo. Nuestra vida hasta ahora ha estado centrada en el qué. ¿Qué hago o qué dejo de hacer? ¿Qué va a pasar o qué va a dejar de pasar? Todo es el qué, el qué, el qué. Y sin embargo, cuando las cosas las tenemos delante, que le toca al cómo, desenchufamos, desconectamos. Vamos a ver, si llevas no sé cuántos años pensando en el qué, cuando por fin lo tienes delante, ahora te olvidas. Pones la cabeza, tu atención en otra cosa, vuelves a pensar en otro qué. Porque de hecho el qué, nuestra mente, está siempre entre el pasado y el futuro. Y cuando lo tenemos delante y le toca la hora al cómo, eso es aquí ahora. Pero como no sabemos estar en el aquí ahora, no ponemos atención al cómo, al cómo. Pues bien, cuando el yo quiero, el camello y el león se van dejando detrás, en nuestra práctica cotidiana, la atención plena se sitúa en el cómo. Diréis, oye, ¿y qué pasa con el qué? Lo dejamos en manos de la vida. Fijaros, dejar el qué en manos de la vida y de la providencia, que es nuestro verdadero ser en acción. Dejar el qué en manos de la vida, hombre. Ya se encarga la vida de poner las cosas delante. No os preocupéis por eso. Cuando las cosas se pongan delante, no las enjuiciéis, sino que os centráis en el cómo y lo vivimos con amor. Pegue o bese, lo vivimos con amor. Desenchufamos del qué, lo cual os va a dar un tiempo libre tremendo. Desenchufamos del qué. Y las cosas que la vida me vaya poniendo por delante, las que sean, mi actitud, centrado en el cómo, es amor. Y eso, amigas y amigas, hermanos y hermanas, para que sea pleno, conlleva que os améis mucho. Que os améis mucho. Amaros mucho, por favor. Como somos uno, desde la unidad, os pido que os améis mucho. Porque así también me amaré yo. Amaros mucho, por favor. Amaros mucho. Quiero terminar con Cristo Jesús. Por la energía crística, que yo veo como Cristo Jesús, si estuviera en otra corriente espiritual, la vería de otra forma, estoy aquí. Yo vengo de una experiencia cercana a la muerte y no crucé el túnel por la experiencia de energía crística. Por eso sigo aquí. Y sigo aquí para gozar de la vida, ¿eh? Para eso estoy aquí. Quiero terminar, por tanto, con Cristo Jesús. Cristo Jesús no dijo que amemos al prójimo. Hay una persona a la entrada que me ha hablado de unos textos que en su momento leí, que son las 9 cartas de Cristo, donde pone en evidencia los mensajes profundos de Cristo Jesús. Cristo Jesús no dijo que amemos al prójimo. Cristo Jesús dijo: ama al prójimo como a ti mismo. No dijo ama al prójimo y se cayó. Sí, reíros, pero es lo que la gente piensa, ¿eh? No sé por qué no hemos quedado con la primera parte de la frase. Hay que amar al prójimo. Además, hay, ¿no? Como si fuera un deber. Él dijo: ama al prójimo como a ti mismo. Me gusta decir que no hace falta ser un especialista en lingüística como para darse cuenta que la segunda parte de la frase condiciona a la primera, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Vamos, no es tan difícil, ¿no? Bueno, porque entonces del como a ti mismo lo hemos borrado. La insoportable levedad del ego ha borrado el como a ti mismo. Y oye, dale con el ama al prójimo. Que sí, pero como a ti mismo. Es que claro, es que como no te ames a ti mismo, no amas al prójimo. Y tu mente puede decir, no, no, yo amo muchísimo al prójimo porque estoy haciendo muchas cosas por los demás y estoy ayudando a mucha gente y estoy en servicio. Vamos a ver, párate un momentito. ¿Cuánto te amas a ti mismo? Pero a mí mismo, ¿yo por qué me voy a amar a mí mismo? Eso es egoísmo. Bu, bu. Esta persona se ama a sí mismo cero patatero. Y el que se ama a sí mismo cero patatero, lo siento mucho, pero ama al prójimo cero patatero. Y no lo digo yo, lo dijo Cristo Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo, por favor. Entonces, comienza a amarte a ti mismo. Cuando se habla en nuestra sociedad, todavía, de amarse uno mismo, la insoportable levedad del ego nos dice, eso es egoísmo. No. Amarse uno mismo es el acto más pleno de humildad que puede llevar a cabo un ser humano. El acto más pleno de humildad que puede llevar a cabo un ser humano es amarse a sí mismo. Recordar a Al-Halal, Dios es yo cuando ceso de ser yo. Amarse uno mismo significa conectar con lo que de verdad somos, reconocernos en lo que de verdad somos, conocernos a nosotros mismos, eso es amarse a sí mismo. Es decir, amarse a uno mismo es endiosarse, es conectar con nuestra divinidad, eso es amarse a sí mismo. Y para amarse a sí mismo, para endiosarse, Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Hay que cesar de ser yo, y eso no es soberbia, eso es humildad. Hace falta mucha humildad para cesar de ser yo, hace falta mucha humildad para escapar de la telaraña de la insoportable levedad del ego. Y claro, esto, permitirme la broma, el ego lo sabe. Y cuando nos ve que estamos en el camino de cesar de ser yo, se aterra. Y lo que nos grita, no, eso es soberbia. No, mira, eso no es soberbia. Para cesar de ser yo, hace falta mucha humildad. Mucha humildad. Y cuando esa humildad llega, se cesa de ser yo. Y a ese yo físico, mental y emocional se le pone en su sitio. Se le agradece para lo que nos sirve como vehículo, pero no perdemos conciencia de lo que realmente somos. Dios es yo, y entonces sí, yo soy Dios. Y eso es amarse uno mismo. Y por supuesto, cuando ese amor se llega a uno mismo, y cuando el endiosamiento se produce, claro que se ama al prójimo, pero no como deber. Es que ya no hay otro remedio que amar al prójimo, porque uno mismo no es otra cosa que amor. Cuando uno, Dios es yo y yo soy Dios, cuando se produce lo que San Juan de la Cruz llamó transformación en Dios, el amor que somos es lo que somos, lo que permanentemente se está poniendo en evidencia en la vida cotidiana. Y por supuesto que se ama al prójimo, es que no es posible hacer otra cosa que amar. No es posible hacer otra cosa que amar. De hecho, en ese punto culminante, ni siquiera se puede decir que amo, es que somos amor. Ni siquiera hay una acción de amar, es que somos amor, y ese amor todo lo llena, y ese amor todo lo impregna. Concluyo. Por favor, no quiero aplausos. Os pido que, en un momentito, vayámonos entrando en silencio. Vamos, vosotros estáis en silencio, yo entrando en silencio, y vosotros lo vayáis haciendo mentalmente también. De corazón, lo que haya resonado en vuestro interior, lo he hecho compartiendo mi talento. Todos los tenemos, os pido que compartáis los vuestros. Lo que haya resonado en vuestro interior ha sido simplemente porque resuena vibracionalmente con vuestro estado conciencial. A aquellos de vosotros y de vosotras que todo o parte de lo que he compartido no les resuene, tenéis toda la razón. Y estáis en vuestro legítimo derecho, tirarlo directamente a la papelera. Estamos, no obstante, en un proceso evolutivo conjunto y colectivo. No hay procesos evolutivos individuales. La humanidad entera está evolucionando como especie hacia una conciencia de unidad. Y en esa conciencia de unidad vamos a alcanzar la simbiosis con la naturaleza y la madre tierra, el sentimiento de hermandad plena y de red entre los seres humanos y la conexión con nuestra divinidad. Confiar en la vida, aceptar, no califiquéis ni enjuiciéis las experiencias, ser consciente de que todas tienen su por qué y su para qué en clave de vuestro proceso evolutivo y confiar en la vida y en que todo fluye, refluye y confluye en el amor de cuanto es. Y ahora, silencio. Y después del silencio, si queréis, abrazos. Muchas gracias. Thank you.